él me ha trasladado la gratitud por la colaboración que cada quien ha hecho, pero yo le he dicho que lo diga él mejor, así que... Buenas tardes. El que da la conferencia es Emilio, no soy yo. Simplemente quiero daros las gracias por esta aportación de alimento que habéis hecho para los más necesitados. Bueno, hemos cogido aproximadamente 300 kilos. Y solamente tengo que deciros gracias, gracias y gracias. Nada más. Muchas tardes. Y ya que estamos en faena, vamos a iniciar la tarde. Primeramente, dándoos la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí y por hacer posible, por la parte que os corresponde, que este acto se lleve a cabo. Agradecer, evidentemente, y en forma personal, a Antonio Jesús Guerra, que es el encargado de que tengamos este recinto para compartir este evento. Agradecer también al equipo colaborador, a Chelo, Silvi, que anda por ahí, las dos Marías, María Durán y María, la que está con los libros, Alberto, a Paco, a todos los que integramos, a Luisa, que vendrá más tarde. Y un evento de estas características pues requiere un mínimo de organización, y gracias a la colaboración individual de cada uno es que hoy vamos a disfrutar de esta tarde veraniega, que parecía que no venía el verano en Málaga este año, pues ya lo tenemos. Así que vamos a disfrutar. Ahí está, como habéis visto, los libros, para que los que no tengan, y luego Emilio los puede firmar directamente. Y después de esta introducción de agradecimiento, conocéis la mayoría a Emilio. Hace tiempo ya que anda en estos ambientes diferentes a lo que él hacía antes, pero su vena futbolística no la ha perdido. Ha sido vernos esta tarde y dice, hombre, los colores de mi Betis. O sea que, sin pretenderlo, vengo yo en plan bético y en plan andaluz. Sabemos que el corazón no hace distinciones de raza ni de nada, y nos une aquí un llamado que yo también, al hilo de lo que él va a compartir y en un sentir que me vino estos días atrás, pues os lo quería compartir también. Así que nuevamente, gracias a todos por estar aquí, bienvenidos, y ahora, enseguida que os comparta yo este sentir, pues vamos a disfrutar de Emilio. Siempre, siempre, después de la tormenta, llega la calma. Después de la tormenta, siempre luce. Después de la tormenta, siempre llega la calma y luce el sol. Y nuevas lluvias vendrán a nuestro cielo para limpiar la mente y nuevamente traer consuelo a nuestras experiencias, que son las vivencias que necesita el alma para sentir la calma, la paz y la certeza de vivir. Por eso estás aquí, cumpliendo cabalmente lo elegido, diseñado por ti correctamente, exento de equivocación, al saber que sabiamente el impulso viene del corazón. Sonríe, salta, corre, vuela en pos de tu destino, sabiendo que todo lo que esperas lo irás encontrando en el camino sin hacer distinciones ni quimeras, pues todo lo que vives es divino. Si vives la vida de esta forma, irremediablemente se irá configurando en tu memoria que todo lo que esperas ya lo tienes. ¿Puedes acaso pedir mayores bienes? Confiemos plenamente que todo lo que ocurre y acontece es fruto del plan establecido y nada de lo por ti vivido es por casualidad. Y lo que tenga que llegar es para festejar su cumplimiento. Pues sabes lo que digo y no miento si pongo pensamiento, sentimiento en armoniosa acción con las acciones, que son las bendiciones que permanentemente la vida, la divina providencia, nos muestra por doquier, en forma de clemencia, amor, y todo aquello que percibe nuestro ser. Sirva de introducción este pequeño sentir y ahora te vas a poner allí, ¿no? Bueno, ya le dejo la palabra y le damos un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien al fondo? Sí. Se me olvidó comentar que luego, para facilitar los gastos de organización, se pasará, obviamente, a quien tenga, a quien le nazca de dentro, una huchita para cada quien haga la aportación que le nazca. Gracias. Bien, Miguel. Bien, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues intentaré elevar lo más posible la voz para tener menos problemas. Muchas gracias a Miguel, a través de Miguel, a todas las personas que han colaborado con él para que este encuentro sea posible, a los amigos del Círculo Sierpe de Málaga, también, por supuesto, a la universidad, que nos ha brindado este recinto. También mi agradecimiento más sincero a los amigos de La Ventana Alternativa, a Andrés, que está aquí con nosotros, a las personas que van a realizar de la mano de La Ventana Alternativa la grabación de este encuentro para que podamos difundirlo. Aprovecho, ya que está aquí Andrés, para comentar que mañana por la mañana, ya lo sabréis todos, pero en fin, no dejo de decirlo, desarrollaremos un taller en el Hotel Sercotel de Málaga, un taller sobre un tema muy específico que muchas personas de aquí me habéis pedido que aborde de manera monográfica, que es la vida más allá de la muerte, la vida más allá de la vida. Desarrollaremos mañana un taller desde las 10 a las 14 horas en el salón de actos del Hotel Sercotel, el que está al lado de la estación de María Zambrano. En la tarde de hoy vamos a hablar fundamentalmente de transformación y, por tanto, de nuestra transformación. Seguro que si estamos aquí, tantas personas, en una tarde calurosa del arranque de verano, es porque hay algo muy fuerte que nos mueve. Algo se tiene que estar moviendo dentro de nosotros para traernos aquí. Ese algo lo podemos denominar de muchas maneras. La denominación quizás sea lo de menos, y cada persona, en función de cómo enfoque las cosas, le dará un nombre o le dará otro. Actualmente se habla mucho, por ejemplo, de despertar. Y hay personas que dicen que quieren despertar o que persiguen el despertar. Hay algunas personas que hablan de un salto de conciencia. Hay personas que lo enfocan de un modo, vamos a denominarlo, más humilde, y hablan de crecer como persona, del crecimiento personal o del desarrollo consciencial. Hay personas que también lo llaman evolución espiritual. En cualquier caso, los que estamos aquí, lo que queremos es una vida más coherente con lo que somos, una vida donde también haya menos sufrimiento y que sea más plena, y que esa plenitud llegue a nosotros mismos y a las personas que nos rodean y, a ser posible, al conjunto de la sociedad. Hay algo que nos está impulsando, por tanto, a crecer. Ese crecimiento creo que es muy importante ligarlo al conocimiento de nosotros mismos. De hecho, a lo largo de la historia, los sabios y sabias que han hablado de este tipo de cosas, los instructores espirituales que se han referido a este tipo de cosas, han hecho referencia a la necesidad de conocernos a nosotros mismos. Y el conocimiento a nosotros mismos, hoy, en el momento presente, los seres humanos lo tenemos algo más sencillo, porque durante muchos siglos ha habido campos del saber humano que han estado como en confrontación entre sí. Y esa confrontación nos despista. Por ejemplo, la ciencia, durante mucho tiempo, se empeñó en que lo único real es lo que se puede tocar. Y eso la llevó a contradecir e incluso a desprestigiar a percepciones del mundo que iban más allá de la materia, que iban más allá de lo que se puede tocar. Sin embargo, actualmente, como bien sabéis, la ciencia ha dado un gran salto. Desde mitad del siglo XX, yo diría que desde finales del XIX, pero sobre todo y en gran medida ya en este siglo XXI, la ciencia es la primera que está diciendo lo que grandes filósofos de todas las épocas y, por supuesto, todos los maestros y maestras espirituales de todos los tiempos nos han dicho, que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Posiblemente para encontrar esto que estamos buscando, esta transformación, esta evolución, este crecimiento, este conocimiento de nosotros mismos para percatarnos que una cosa es nuestra apariencia y otra cosa es la esencia, es básica. Es básico el percibir que somos más que nuestro componente físico, mental y emocional, y poco a poco que nuestra vida vaya siendo más coherente con lo que realmente somos. A partir de ahí se pueden hablar de muchas cosas. Podemos abordar esa transformación, ese crecimiento de muchas maneras. Me vais a permitir que yo lo aborde desde una perspectiva que, al menos en nombre, al menos como nombre, no os va a resultar desconocido. Cosa distinta es el contenido real de lo que hay detrás de ese nombre. Pero lo que voy a compartir hoy, de la mano de esa idea de crecimiento, de evolución, de transformación, de desarrollo, lo que voy a compartir es, o va a tener como telón de fondo, el yoga. El yoga. Y no os preocupéis, no hace falta que os hayáis traído los cojines porque no vamos a hacer posturas de yoga. No estaría de más. Pero vamos a hablar del yoga en profundidad. El yoga en profundidad, desde luego, pone en evidencia de que ese yoga, que en algunos libros, algunos muy antiguos, se conoce como Raja Yoga, tiene distintas prácticas, tiene distintos componentes, tiene distintas partes, y todos y cada uno de estos componentes, todas y cada una de estas partes constituyen ese gran yoga que es el Raja Yoga. De hecho, el yoga, entre comillas, de las posturas, el Hatha Yoga, es una parte de esa gran concepción del yoga. Yo quiero hablar con vosotros hoy de una serie de prácticas de nuestra vida cotidiana, muy cotidiana, diría yo, pero que enlazan con lo que es la esencia misma del yoga. Los que estéis más familiarizados con el tema yoga, con su práctica, seguro que os resulta conocido el título de una obra. Me refiero a los Yoga Sutras de Patanjali. Para los que os resulte menos conocido, lo podéis encontrar perfectamente en internet sin ningún problema. Y la pronunciación Patanjali tiene detrás un nombre que escrito en castellano es Patanjali. Los Yoga Sutras de Patanjali. Estos Yoga Sutras datan, en versión escrita conocida, del siglo II aproximadamente. Y de boca a oído tenemos datos de que ya se recitaban, porque son 196 aforismos los que constituyen estos Yoga Sutras, ya se recitaban y ya se enseñaban de boca a oído 3 o 4 siglos antes de Cristo. Estamos hablando, por tanto, de una tradición que se hunde en las raíces del tiempo y que tiene no menos de 2.500 años. Pues bien, en esos Yoga Sutras y enlazando con lo que nos incumbe más aquí esta tarde, en el aforismo segundo se define lo que es yoga. Se da la definición de yoga. Después, en el conjunto de los aforismos, se hablan de todas las prácticas, de todos los tipos de yoga que hay, pero en el aforismo segundo se da la definición de yoga. ¿Qué es yoga? Pues mirar, acudiendo a este texto tan antiguo, que ha servido de base para todas las escuelas de yoga de los últimos siglos, de los últimos milenios, yoga es una auténtica ciencia. Es una porque es algo que se puede experimentar por uno mismo. No es, por tanto, algo teórico, no es una locubración abstracta, es algo que cuando lo aplicamos en nuestra vida puedes tener constancia de que eso es así y que no son palabras huecas. Y es una ciencia que nos posibilita la inhibición de las modificaciones de la mente. La inhibición de las modificaciones de la mente. La palabra inhibición, el verbo inhibir, lo conocemos. El que termine, el que cese, el que finalice las modificaciones de la mente. Y con modificaciones de la mente, en el contexto en el que se inscribe este aforismo, estamos hablando de inhibir, de dar por finalizada, de concluir, de terminar con las turbulencias, con las perturbaciones emocionales y mentales. Esto es yoga, una práctica que se dirige a quitar de nuestra vida las turbulencias y las perturbaciones emocionales y mentales. ¿Tan importante es esto? ¿Tan importante hasta el punto de ponerme tan solemne como yo me estoy poniendo? ¿O la cantidad de tradiciones espirituales que a lo largo de milenios han hablado de esto? ¿Tan importante es esto? ¿Tan importante es que en vuestra vida, en la de cada uno, en mi vida en particular, la mente, las emociones, ese mundo emocional y ese mundo mental se vaya calmando, se vaya tranquilizando y vayan desapareciendo poco a poco, porque esto es un proceso, hablaremos de ello ahora, las turbulencias, las perturbaciones emocionales y mentales que podamos tener? Pues mirad, la importancia efectivamente es mucha. Y es tanta, tanta, que hasta que no consigamos inhibir las modificaciones de la mente, hasta que no consigamos cesar las turbulencias emocionales y mentales, no podremos ver la realidad. No nos podremos ver a nosotros mismos tal como somos, no podremos vivir en consonancia a como somos y no podremos ver la realidad. Os pongo un ejemplo que, además, estando aquí en la costa, viene como anillo al dedo. Podemos entrar en el agua del mar y meternos dentro. Podemos llegar a un punto en el que el agua del mar nos llegue por el pecho y miramos hacia abajo. Si el agua del mar está limpia y, sobre todo, si el agua del mar está calmada, la lámina de agua que tenemos aquí a la altura del pecho está calmada, podemos ver los pies que están tocando el fondo. Podemos ver el fondo sobre el que estamos andando. En cambio, coincidiréis conmigo que si esa lámina se está moviendo, si esa lámina de agua está en movimiento, por ejemplo, porque es un día de viento, pongamos por caso, ese movimiento del agua, ese movimiento de la lámina de agua nos impide ver el fondo, ¿verdad? Por mucho que miremos, el movimiento del agua nos impide ver el fondo. Este ejemplo viene muy bien para entender lo que esos yoga sutras y todas estas tradiciones comparten con nosotros. Mientras que en tu vida haya turbulencias emocionales y mentales, es como en este ejemplo la lámina de agua, que hay un movimiento que te impide ver la realidad, te impide ver el fondo de las cosas, te impide verte a ti mismo y te impide ver la realidad. Solo cuando nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental se va calmando, realmente podemos ver y realmente podemos vivir la vida realmente como es. Las turbulencias emocionales, las turbulencias mentales nos distorsionan la visión, nos impiden ver la realidad. Lo sabemos por la realidad que estamos viviendo todos los días. Cuando hay en nuestra vida en particular, hay puntas porque esto a veces estamos más calmados, otras veces menos. Cuando hay puntas emocionales y mentales, estamos abducidos. Esa preocupación, esa tensión, esa turbulencia te impide otras cosas. Te impide, de hecho, insisto, ver la realidad. De lo que se trata precisamente es de calmar esa lámina de agua para que puedas ver y para que podamos vivir en coherencia y en consonancia con lo que somos. En los Yoga Sutras también se nos dice que en la medida en la que se vaya avanzando en esta práctica de inhibir las modificaciones emocionales y mentales, en la medida en la que esto se vaya avanzando, hay instrumentos, hay herramientas como la meditación, de todo ello hablaremos esta tarde, para avanzar en esto. Y precisamente a practicando la meditación, conforme vas inhibiendo las modificaciones de la mente, se podrá llegar a un estado meditativo profundo, a una práctica meditativa profunda, que a casi todos nos suena y que a todos nos atrae, pero que sin embargo el llevarla a nuestra vida exige un recorrido que no es corto. Me refiero a lo que en la tradición oriental se ha denominado samadhi, un estado meditativo profundo que se define, los Yoga Sutras de Patanjali así lo definen, como la desaparición de la autopresencia de la mente. Esa mente que siempre está ahí, esa mente que siempre está apareciendo, esa mente que incluso cuando guardamos silencio, respiramos conscientemente, cerramos los ojos y no queremos que aparezca, ¡plac!, esa mente aparece. Pues bien, para que esa mente desaparezca, es necesario avanzar antes en esa inhibición de las turbulencias emocionales y mentales. Es un proceso, es un camino. Y en ese proceso de inhibición de las modificaciones emocionales y mentales, podremos vivir en un momento determinado esa experiencia de que la mente desaparezca en su autopresencia, que es lo que los orientales en el hinduismo han llamado, por ejemplo, samadhi, pero que aquí, en nuestro ámbito, en el ámbito de la península ibérica, ha habido hombres y mujeres que lo han vivido hace mucho tiempo y han compartido acerca de ello. Me refiero, por ejemplo, a los místicos cristianos, porque samadhi es lo que vivió Teresa de Jesús o samadhi fue lo que vivió San Juan de la Cruz. Cuando San Juan de la Cruz nos narra en ese maravilloso poema que comienza diciendo que lo escribe en un éxtasis de alta contemplación y nos dice «entréme donde no supe y quedéme no sabiendo», lo que está compartiendo con nosotros es ese estado profundo donde la mente en su autopresencia desaparece. Pero para ello, insisto, antes hay que recorrer un camino de crecimiento, un camino de desarrollo personal, un camino de práctica en la vida cotidiana que nos tiene que ir permitiendo el que se vaya tranquilizando nuestros aspectos emocionales y mentales. Por tanto, la inhibición de las modificaciones de la mente, que es yoga y que constituye una ciencia, no es un tema baladí. Tiene que ver intrínsecamente con el crecimiento como personas, con nuestro desarrollo en consciencia, o si lo queréis expresar así, con nuestra evolución espiritual. Estamos hablando de algo profundo, enormemente profundo, aunque a su vez incida en algo tan cotidiano como es el mundo de nuestras emociones y el mundo de nuestros pensamientos. Dicho esto, ¿cómo avanzar en este camino? ¿Cómo avanzar en este proceso? Vamos a hablar, hecho este planteamiento inicial, vamos a hablar unos minutos de la transformación que es imprescindible poner en marcha, la transformación de nosotros mismos, que es imprescindible poner en marcha para ir avanzando en esta tranquilidad, en este sosiego, en esta inhibición de las modificaciones emocionales y mentales. Los sabios y sabias de todas las épocas, ¿qué es lo que nos han dicho al respecto? Lo primero, la transformación es interna. La transformación de la que estamos hablando, la transformación que debe aparecer en nuestra vida cuando buscamos lo que estamos buscando y nos ha traído aquí en la tarde de hoy, es una transformación interna. No es externa, es interna. También se le ha llamado por esto autotransformación. Diréis, oye, pero esto de la auto-auto, de la interna, esto es muy egoico, ¿no? Esto suena muy egoísta, ¿no? El transformarme yo. Pues bien, lo que nos han mostrado todos estos sabios y sabias es que la transformación interna, además de ser imprescindible para ti mismo, es lo mejor y lo mayor que puedes hacer por los demás. Transformarte tú es lo mayor y lo mejor que puedes hacer por los demás. Ha habido grandes filósofos, grandes pensadores que nos han dicho que tu propia transformación es lo mejor y lo mayor que puedes hacer por todos los seres humanos, por todos los seres vivos y por todos los mundos. Por tanto, cuando nos planteamos en este arranque nuestra autotransformación, no estamos hablando de algo egocéntrico, estamos hablando también de lo mejor que podemos hacer, lo que nos rodea en el sentido muy amplio del término. Es cierto que la humanidad esto lo ha olvidado y llevamos intentando durante mucho tiempo transformar lo exterior desde lo exterior. Los resultados están a la vista. Lo exterior no se puede modificar desde lo exterior. Hace falta una transformación interna. Esa es la llave imprescindible de la transformación externa. Por ejemplo, lo expuso de forma meridiana Platón en su texto La República. Y en una época más moderna lo expresó muy bien Gandhi, Mahatma Gandhi, con esa frase tan estupenda que se le atribuye: ojos nuevos para un mundo nuevo. Y esos ojos nuevos son los tuyos y son los ojos que se necesitan para un mundo nuevo. Por tanto, el punto de atención tiene que ser tú, tu autotransformación. En el ámbito cristiano, se le atribuye a Jesús de Nazaret: ama al prójimo como a ti mismo. La frase completa es esta. Se suele quedar a la mitad: ama al prójimo. Pero eso no lo fue lo que dijo Cristo Jesús. Dijo: ama al prójimo como a ti mismo. Ese como a ti mismo no es un llamamiento egoico, es un llamamiento a tu transformación, a la tuya, a tu transformación interna, autotransformación. Porque si tú no te autotransformas, si tú no vas evolucionando, si tú no vas sacando lo mejor de ti, ¿qué le puedes dar al prójimo? Si una persona es pobre en su vida, y no me refiero a temas económicos, me refiero a temas concienciales, espirituales, si una persona no evoluciona, si una persona no se autotransforma, ¿qué le puede dar a los demás? El amor al prójimo, para que sea real y no un voluntarismo, exige un amor a ti mismo como premisa, que no es un llamamiento egocéntrico, es un llamamiento a que te muevas, es un llamamiento a que te movilices internamente para sacar lo mejor de ti. Esta es la transformación que tenemos como telón de fondo. Esta es la transformación que perseguimos. Esta es la transformación que va ligada a esa inhibición de las modificaciones emocionales y mentales. Esa es la transformación de la que vamos a hablar esta tarde. Nos han dado más pistas, porque también nos han dicho que esta transformación es un proceso. Es un proceso. Mencionaba hace un segundo a Jesús de Nazaret. Él decía: yo soy el camino. Por supuesto que el camino tiene que hacerlo cada uno. Cuando ha habido personas a lo largo de la historia de la humanidad que nos han dicho: yo soy el camino, han sido maestros y maestras que no lo dicen de forma egoica. Lo dicen en el sentido de: hemos hecho el camino, y los que lo hemos hecho, lo ponemos a vuestra disposición. Nuestra experiencia, lo que hemos ido aprendiendo, lo ponemos a vuestra disposición. Cada uno tenemos que hacer el camino. Pero es verdad que estos maestros y maestras nos han dejado una especie de mapa, de un mapa guía del camino que ellos han seguido. Y todos han insistido en que es un camino, en que es un sendero, es un proceso. Hoy hay algunas teorías, y son solo eso, teorías, porque nunca se ven corroboradas por la práctica, de que la transformación, el despertar, el salto en conciencia, el crecimiento como persona, como lo queréis denominar, se produce de golpe y porrazo. Eso simplemente es mentira. Y es mentira porque la experiencia práctica pone en evidencia que es mentira. Nadie jamás ha evolucionado, ha saltado, se ha transformado de golpe y porrazo. Eso no es posible. Hay quien dice, pues va a llegar una fecha determinada, una fecha concreta, y esa fecha va a traer consigo un cambio de energías cósmicas que nos van a transformar. Mentira. Eso no es verdad. Nuestra mente concreta, de la que también hablaremos esta tarde, le encantaría que esto fuera así. Hombre, entre otras cosas es muy cómodo, ¿verdad? Tú estás haciendo tu vida cotidiana tan tranquilo, preocupado del fútbol, del vino y de la playa, y no tienes que preocuparte de nada, no tienes que atender a ninguna otra cosa, no tienes que meter en tu vida ningún otro ingrediente de consciencia, por ejemplo, porque va a llegar una fecha donde van a llegar unas energías del centro galáctico y te van a transformar. Esto ni ha sucedido, ni sucederá, por mucho que se anuncie que va a suceder. Ni ha sucedido, ni sucederá. Ni la transformación se va a dar porque nadie de fuera a ti haga nada contigo. Este sendero tienes que hacerlo tú. Es un proceso. Hay incluso quien piensa que me puede pasar como le pasó a Newton. ¿Sabéis que se cuenta que Newton estaba un día tranquilo en el jardín de su casa? Tenía un manzano el hombre en el jardín. Se cayó una manzana y mira por dónde, así, de bote pronto, descubrió la ley de la gravedad. Y claro, esto lo contamos así y va y no lo creemos. Bueno, pues tan simple como meterte en Wikipedia. No digamos ya en cualquier tratado de física seria. Esa manzana, para Newton, no fue sino la gota que desbordó el vaso. La gota que desbordó el vaso. Pero ese vaso lo venía llenando. Él llevaba más de 20 años trabajando, indagando, investigando acerca de la ley de la gravedad. Y es verdad que la caída de la manzana le dio la última pista que necesitaba. Pero claro, si no hubiera llevado 20 años indagando e investigando, esa manzana se hubiera caído delante suya y no le hubiera dicho absolutamente nada. El proceso de transformación, que es un proceso, también sucede así, también se plasma de esa manera. Es un vaso que se va llenando, es un vaso que se va llenando, es un vaso que se va llenando. Es verdad que hay un día donde hay una gota que desborda el vaso, pero antes hay que llenar el vaso. Estamos hablando de una transformación interna que es un proceso, un camino, un sendero. Damos otro pasito. Ese sendero que nos conduce a nuestra autotransformación es un sendero que está en ti y eres tú. Es un sendero que está en ti y eres tú. Tiene que ver con todo lo que vengo compartiendo. Es un sendero y estamos hablando de transformación interna, con lo que es obvio que ese sendero está en ti. Eres tú mismo. Esa autotransformación se tiene que producir en ti mismo, en ti misma. Por tanto, ese sendero está en ti. Ahí también a nuestra mente concreta le gustaría que el sendero estuviera fuera. Por ejemplo, todos hemos oído hablar, lo hayamos recorrido o no lo hayamos recorrido, en todo o en parte, del camino de Compostela. ¿Quién ha oído hablar del camino de Compostela? Y sabemos que el camino de Compostela tiene distintos caminos. Cojo como ejemplo el denominado camino francés. Creo que es el más largo. En lo que a la península ibérica respecta, comienza en los Pirineos, comienza en Roncesvalles y termina en Santiago de Compostela. Son cientos de kilómetros. Si se tratara de hacer el camino a Santiago de Compostela, el camino francés a Santiago de Compostela, ese camino está ahí, ¿verdad? Nos desplazaríamos a ese camino para recorrerlo. Pues bien, el camino, el sendero del que aquí estamos hablando, no está fuera, está dentro. Y esto, curiosamente, para nuestra mente concreta es una mala noticia, porque preferiríamos coger el tren, el coche o el avión, irnos a no sé dónde, hacer el camino y cuando termináramos el camino ya está, ya estamos transformados. Pues no, el sendero o el camino de la transformación está en ti y no está fuera. Esto, personalmente, creo que es una buena noticia, porque no tienes que moverte de tu casa, no tienes que salir de tu ambiente cotidiano. Es más, cuando vayas avanzando en el sendero te darás cuenta lo importante que es la gimnasia del día a día para ese proceso de transformación. Y no tienes que irte ni al norte de España, ni a la India, ni a ningún sitio. En tu casa, en tu entorno cotidiano. Ese es el marco idóneo para llevar a cabo el proceso de transformación porque tiene que ver contigo y con tu cotidianidad. Transformación interna es un sendero. Está en ti y eres tú. Damos otro pasito. Planteado así el asunto, vamos a hacernos una pregunta. Ese camino, ese sendero de autotransformación que está en mí, ¿dónde tiene su punto de arranque? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el inicio? En el ejemplo que acabo de poner del camino francés de Compostela, el inicio está en Roncesvalles. Cogemos el coche y nos vamos a Roncesvalles. Y allí iniciamos el camino. Pero este sendero del que estamos hablando de autotransformación, ¿dónde tiene su punto de arranque? La respuesta es sencilla. Si se trata de mí, si se trata de mi autotransformación, si se trata de que yo crezca, si se trata de que yo me desarrolle, si se trata de que mi mundo emocional y mental se vaya calmando, de cosas que tienen que ver conmigo, el punto de arranque está en cómo soy yo ahora mismo. Ese es el punto de arranque. ¿Cómo soy yo ahora mismo? Y a partir de ahí me pongo en marcha. Pero el punto de arranque es ¿cómo soy ahora? Me voy a transformar. Es mi voluntad. Me quiero transformar. Perfecto. Para que eso sea posible, tienes que arrancar desde algún sitio que tiene que ver contigo. Y ese sitio es cómo eres ahora. Y el cómo eres ahora lo vas a ir transformando a lo largo del camino, a lo largo del sendero. Eres tú, cómo eres ahora, el inicio del camino. Esto sitúa, en primera instancia, una expresión que utilicé hace unos minutos, el conocimiento de uno mismo. Tienes que conocerte y tienes que responder a una gran cuestión. ¿Cómo soy yo ahora? Para que a partir de ahí pongas en marcha el proceso de cambio, el proceso de transformación. ¿Cómo soy yo ahora? Y aquí volvemos a tener un problema con la mente, porque en principio esta pregunta debe tener una contestación sencillísima. El cómo soy yo ahora es cuestión de mí, me miro a mí mismo, me miro hacia adentro y me doy cuenta cómo yo soy. Pues bien, esto que es, coincidiréis conmigo, expresado teóricamente, sencillísimo, sin embargo, ¿cuán complicado se nos hace? ¿Qué difícil se nos hace mirarnos y darnos cuenta cómo somos? Pero claro, si no sabes cómo eres, ¿a qué transformación puedes aspirar? Primero tendrás que saber cuál es tu punto de partida, para a partir de ahí poder avanzar. Pero si tienes dudas y confusión acerca de cómo eres en estos momentos, ¿qué transformación se puede poner en marcha ahí? ¿Y por qué esto que en principio es tan simple se nos hace complicado? Pues porque la realidad es que en muchas ocasiones no queremos reconocernos a nosotros mismos como somos. Y cuando nos miramos, en lugar de vernos como somos, tendemos a vernos como quisiéramos ser. Pero claro, una cosa es cómo quisieras ser y otra cosa es cómo eres. No lo confundas, por favor. De hecho, la transformación precisamente implica que esto lo tengas muy claro. Soy así y quiero ser así. Perfecto. Este es el sendero, este es el camino. Pero para que ese camino lo recorras, no puedes confundir el cómo te gustaría ser con el cómo eres. Porque entonces te estás simplemente autoengañando. Ese es el problema, que nos autoengañamos. En este punto traigo a vuestra memoria una novela muy famosa. La tenéis en internet a vuestra disposición. Incluso hay una película en blanco y negro sobre ella, que es una belleza y que también la tenéis en YouTube a vuestra disposición. Me refiero a una novela titulada El retrato de Dorian Gray. Es una novela escrita por un escritor llamado Oscar Wilde. De hecho, es su única novela. Escribió poesía, escribió teatro, pero es su única novela. ¿De qué va esto del retrato de Dorian Gray para que yo lo traiga ahora aquí, a esta sala? El argumento es precioso. Hay un protagonista, Dorian Gray, de ahí el título de la novela, y Dorian Gray tiene dos amigos. Uno se llama Henry. En la novela tiene título de Lord y es Lord Henry. Y otro amigo es Basil, que es un magnífico pintor. Lord Henry es una persona que busca el bienestar fuera de sí. Es una persona lanzada fuera de sí. Quiere alcanzar la felicidad con la riqueza, con el éxito, con la fama, con los placeres externos, con el mundo exterior. Influye mucho en Dorian Gray. Tiene una gran influencia en Dorian Gray. Y Basil, como os decía, es un estupendo pintor al que Dorian Gray le pide un favor muy curioso. Le dice: Basil, tú que eres un pintor muy... ¿Me podrías hacer un retrato que yo colgara en el salón de mi casa y que a partir de ese momento yo no envejeciera y el retrato envejeciera por mí? De tal forma que vayan pasando los años y yo siga igual que estoy ahora y el que envejezca sea el del retrato, pero no yo. Y Basil va y le hace ese retrato, se lo hace. Y Dorian Gray lo coloca en el salón de su casa. Y efectivamente el retrato tiene esa cualidad que por Dorian Gray no pasa el tiempo y pasa por el retrato. ¿Os imagináis tener un retrato así en vuestra casa? Pero es más, Basil es tan especial, que el retrato tiene otra característica. Y es que no solo se va desfigurando por el paso del tiempo, sino que se va desfigurando o se va modificando en función del comportamiento de Dorian Gray. Si Dorian Gray tiene un comportamiento bondadoso, altruista, generoso, el retrato se va rejuveneciendo. En cambio, si Dorian Gray tiene un comportamiento egoico, egocéntrico, malvado, el cuadro se va desfigurando. Y el problema es que Dorian Gray, lanzado hacia afuera, buscando todo fuera por la influencia de Long Henry y por el que no pasa el tiempo, su comportamiento cada día es más egoico, más egocéntrico y termina siendo una persona bastante malvada. Conclusión, el retrato se desfigura a pasos agigantados. Se desfigura tanto, se desdibuja tanto, que termina siendo un poco monstruoso. Y ante eso, ¿qué es lo que hace Dorian Gray? Coge el retrato, lo quita del salón, en la novela se lo lleva a una habitación, a otra habitación de la casa, y la cierra bajo llave. En la película lleva el retrato a un desván, al desván de la casa, y lo cierra bajo llave. ¿Por qué lo esconde? Porque no quiere verse a sí mismo. No quiere verse. Para eso esconde el retrato. Pues bien, que no nos pase eso a nosotros. Afortunadamente no tenemos los comportamientos malvados que terminó teniendo Dorian Gray, pero que metafóricamente no nos pase a nosotros que nos escondemos de nosotros mismos, que no queremos vernos como somos, que nos estemos encerrados en una habitación para no vernos, Y entonces nos convencemos de que somos como nos gustaría ser. Pero no, tú no eres, ni yo tampoco, como nos gustaría ser. Eres como eres. Y efectivamente, querer ser de una determinada forma está muy bien, pero difícilmente lo vas a ser si no eres consciente de cómo eres ahora. Este es el sendero, este es el proceso. En esto radica la transformación. Y podemos reflexionar sobre esto. ¿Por qué no queremos vernos como somos? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? A lo mejor, probablemente, alguno o alguna de vosotros, de vosotras, nos pase esto y tengáis esta capacidad para veros. Estupendo. Pero a muchas personas le sucede. Y esto suele ir muy unido a un sentimiento de culpa, a un sentimiento de carga. Cuando nos miramos y en nuestro ámbito físico o en nuestro ámbito emocional o en nuestro ámbito mental, en nuestros comportamientos y en nuestras conductas, encontramos cosas que no nos gustan o lo intentamos ocultar o si nos damos cuenta lo vivimos con sentido de culpa, con sentido de carga. Pues bien, lo que los maestros y maestras nos han dicho es que te autoobserves, que no te autoengañes, como le pasa a Dorian Gray, que no te autoengañes y que al observarte veas lo que veas en ti, no tengas ningún sentimiento de culpa. Acéptate. Soy así. Soy así, me miro y me doy cuenta de que a lo mejor, desde el punto de vista físico, pongamos por caso, pues resulta que me gustaría, es solamente un ejemplo, y un ejemplo tontón entre comillas, pero válido, me gustaría estar mejor físicamente, me gustaría hacer mejor ejercicio, y no lo hago. Bueno, vale, pues ya está. Ese es tu punto, reconócelo, sin culpa, sin carga. Desde el punto de vista emocional, te gustaría enfadarte menos, pero te enfadas. O a lo mejor te gustaría tener menos ataques de cólera, de ira, o ser una persona menos codiciosa o menos envidiosa, o tener menos celos, pero los tiene. Bueno, pues te das cuenta y no te culpabilizas. Como te culpabilices, mal empezamos. Va a ser difícil hacer el sendero si no quitamos de en medio el elemento culpa, el elemento carga. Te miras, no te autoengañas y no te cargas, no te culpabilizas. Es el punto de arranque. Soy así en estos momentos y ese es el punto de arranque. Y desde luego, a partir de ahí, y lo que vamos a hablar, que es a partir de ahí, hay que llevarlo a cabo sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Las prisas son malas consejeras. Y para transformarnos, con prisa no llegamos a ningún sitio. Por tanto, abandonamos cualquier prisa. Puede ser que avancemos mucho en esta vida. Y puede ser que necesitemos otras vidas para seguir avanzando. No hay prisas. Pero ojo, en paralelo, sin pausa. Si las prisas son malas consejeras, la pausa normalmente conlleva un retroceso. Cuando nos ponemos en marcha, cuando empezamos a percibir cómo somos y nos ponemos en marcha en el proceso de transformación, que eso se convierta en algo que está presente cotidianamente en tu vida. Que no sea algo que aparece en tu vida de vez en cuando. Hoy leo un libro, a lo mejor dentro de unas cuantas semanas voy a una charla, me han dicho que vea una película, la veré cuando pueda, etcétera, etcétera. No, esto tiene que ser un compromiso contigo mismo y tiene que estar en tu vida, cotidianamente, sin agobios, sin prisas, pero tiene que estar en tu vida. si queréis que lo exprese de una forma muy coloquial. Ser mejor persona, crecer como persona, evolucionar en conciencia, tiene que estar en tu vida cotidianamente. Y esa autoobservación, para ver cómo eres y los pasitos que vas dando, tienes que estar en tu vida cotidianamente. Sin prisa, pero sin pausa. Hecho este planteamiento, vamos a autoobservarnos. Vamos a empezar por la parte más sencilla, en principio, la parte física, nuestro componente físico. Con relación a nuestro componente físico, lo que podemos recoger de las experiencias que estos grandes hombres, estas grandes mujeres nos aportan, nos dan algunos mensajes muy claros. Estamos hablando, o vamos a hablar, del componente físico, ¿eh? Primero, es efímero. Tiene los días contados, no es eterno. Ahora bien, atiéndelo, cuídelo mientras que estás en él, mientras que estás encarnado en tu cuerpo físico, cuídalo. Muchos de los que estáis aquí habéis venido en vuestro coche, ¿verdad? Que lo tenéis aparcado ahí en la puerta de la facultad, de la escuela. Ese coche no sois vosotros. La prueba es que estáis aquí y el coche está fuera. Cuando llegue el fallecimiento físico, os daréis cuenta, si no habéis dado cuenta ya, de que una cosa es vuestro componente físico y otra cosa sois vosotros. Porque os pasará como con el coche que está fuera, que vuestro componente físico se quedará tumbado en la cama, muerto, y vosotros seguiréis vivo. Porque vosotros no sois vuestro componente físico. Pues bien, el símil del coche que está aparcado vale por tanto cuando hablamos de nuestro componente físico. Dicho esto, al coche que tenéis aparcado fuera lo cuidáis, ¿verdad? Vamos, no me imagino que por la mañana le deis patadas al coche, ¿no? Y de vez en cuando pues le daréis un limpiado y lo llevaréis al mecánico una revisión y pasa la ITV. Al coche hay que atenderlo mínimamente, no se trata de estar obsesionado con el coche, pero hay que atenderlo al pobre, ¿no? Exactamente igual ocurre con nuestro cuerpo físico. Cuando se trata de autoobservarnos, sin autoengaños, una de las primeras preguntas que tendríamos que hacernos es con relación a nuestro cuerpo físico. ¿Le damos una vida saludable a nuestro cuerpo físico? ¿Tenemos unas pautas de vida saludables? Esto tiene que ver con nuestro crecimiento en conciencia, tiene que ver con nuestro crecimiento en persona. Porque si a nuestro cuerpo físico no le damos un trato cariñoso, un trato saludable, mal empezamos para avanzar en el proceso que estamos comentando. Y no estoy hablando de nada extraordinario, sino prácticas de vida saludable. Un poquito de ejercicio, una alimentación sana, hablaremos de ya dentro de un momento, lo que es una vida saludable. Por cierto, esto incluye algo que en la sociedad actual es muy complicado: un ritmo de vida relativamente tranquilo. Coincidiréis conmigo que el ritmo de vida que nos impulsa la sociedad actual es un culto a la velocidad. Vamos siempre corriendo. Nos hemos empeñado en hacer muchas cosas. Y lo que la expresión que más sale por la boca de la gente es no tengo tiempo. Nos tendríamos que dar tiempo para qué. Siempre estamos corriendo. Y la vida la hemos complicado mucho. Y le hemos llenado de necesidades que no son reales, que son ficticias, que son artificiales. Ha habido grandes hombres y grandes mujeres, San Francisco de Asís, que nos han dicho: necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. No digo que lleguemos a ese extremo, pero por favor no nos situemos en el otro extremo, porque el frente a necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, nuestra vida la hemos convertido en un necesito mucho, y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Hay un ámbito medio enorme en el que deberíamos avanzar. Una vida más sencilla, una vida un poco más calmada, otro ritmo de vida que no esté basado en el culto a la velocidad. Esto es muy importante. Y desde luego, para ir avanzando en la inhibición de las modificaciones mentales y emocionales, ese ritmo de vida un poco más tranquilo es muy importante. Tenemos que tenerlo presente en nuestra cotidianidad. También, hablando del cuerpo físico, vosotros como yo sabemos que el cuerpo físico habla. Es bien en escucharlo. Vuestro cuerpo físico y el mío se expresa, habla. Sin embargo, o no nos damos cuenta, o miramos para otro lado y no lo escuchamos. El cuerpo físico habla tenemos que escucharlo. Y a partir de ahí somos nosotros, vosotros y yo, los que escuchando a nuestro cuerpo tenemos que decidir si le hacemos caso o no le hacemos caso. Pero tenemos que escucharlo. Os pongo algunos ejemplos. Si hoy después de la charla nos vamos por ahí a tomar algunas cosas, vamos a suponer que estamos con amigos, con amigas, y estás en la cena. Y has cenado completamente ya. Ya tu cuerpo está saciado. Y te ofrecen un postre. Y tu cuerpo te está diciendo, no tengo hambre, no comas más. Y a poco que lo escuches, lo escucharás. Te está diciendo que no quiero más. Sin embargo, aquí llega tu mente y te dice, hombre, es que está muy bueno. Es que este tiramisú es excelente. Y sigues comiendo. Perfecto. Ya sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? El cuerpo te ha dado el mensaje. Tú no le has hecho caso y es imaginar empacho, indigestión o que te sientas mal. Siempre hay que dejar de ocupar algo. Seguimos con los amigos y con las amigas. Que si una cerveza, que si un vino, hay un momento que te dice el cuerpo, no bebas más. Y tú dices, hombre, es que si no bebo más, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a estropear el ambiente que tenemos aquí. Venga, una copita más. Claro, posteriormente viene al día siguiente la resaca, el dolor de cabeza, el mal cuerpo. El cuerpo habla. En estos dos ejemplos que acabo de poner, el sentido común nos lleva a decir, oye, el cuerpo habla y deberíamos hacerle caso, porque es la forma de evitar el empacho o la resaca. Hay otras veces que el cuerpo habla, que lo escuchamos y que en cambio no deberíamos hacerle caso. Es un ejemplo real. Hace no mucho tiempo por la calle me encuentro con un amigo al que no veía hacía algún tiempo. Y le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Dice, pues mira, Emilio, hoy estoy contentísimo porque hace media hora he salido de la consulta del médico que por temas de empresa me han hecho un chequeo completo con análisis, con no sé qué, con no sé cuánto y vengo del médico de darme los resultados y estoy estupendamente. Estoy en todos los niveles de la analítica, en todas las pruebas que me han hecho, estupendamente. Lo único que me ha dicho el médico es que me conviene 3 o 4 días a la semana, al finalizar la jornada laboral por la tarde, dar un paseíto de 40 a 45 minutos. Que no me tengo que ir al Quinto Pino, sino salir de mi casa y dar un paseo por los alrededores durante 3/4 de hora, 3 o 4 días a la semana. Y fíjate qué maravilla, la verdad es que estoy contentísimo porque además es que me apetece, tengo ganas de dar este paseíto, creo que es una buena forma. Perfecto. Pasaron algunos meses y me lo volví a encontrar y me acordé de lo que me había dicho de los paseos y le pregunté, oye, ¿qué tal? ¿Y esos paseos que te aconsejó el médico? Dice, anda ya, Emilio, ni me hables de eso. Digo, ¿y por qué? Ni un día lo he dado. Hombre, ¿y cómo que ni un día lo has dado si me estabas diciendo que era algo? Sí, sí, sí, es verdad que cuando salí de la consulta del médico me parecía algo estúpido, pero llegó el primer día. Estaba en el sofá y cuando me fui a poner de pie para ponerme una indumentaria y unos zapatos para andar, hay algo en mi cuerpo que me dijo, ¿pero dónde vas? Con lo bien que estás ahí en el sofá sentado, quédate tranquilo viendo la tele. Anda ya, hombre, ¿dónde vas? Esto también pasa. Hay veces que el cuerpo da este tipo de consejos Entre otras cosas porque lo hemos acostumbrado a ser sedentario al pobre. Y claro, cuando tenemos que empezar a romper ese sedentarismo, hay una resistencia, hay que entenderlo. He puesto ejemplos de que el cuerpo habla. Y he puesto también ejemplos para darnos cuenta que hay que escucharlo, pero para hacerle caso o no, en función nuestra. Que seamos nosotros lo que decidamos. Esto tiene que ver con la autotransformación y con la autoobservación de la que venimos hablando. Tiene también que ver el hecho de que vuestro cuerpo y el mío está cambiando continuamente. Nos dicen los médicos que cada 7 años todas las células se han renovado. Algunas se renuevan cada pocos días y las que más tardan, 7 años. En definitiva, cada 7 años nuestro cuerpo se ha reconstruido. A partir de ahí, haceros una pregunta. Si nuestro cuerpo es un proceso, nuestro cuerpo físico es un proceso que se está reconstruyendo, ¿con qué materiales se está reconstruyendo? ¿Con qué materiales? Si queremos reconstruir una casa, ¿con qué materiales reconstruimos la casa? ¿Con ladrillos? ¿Con cemento? ¿Con argamasa? ¿Con azulejos? Pero ¿y nosotros mismos? Nuestro cuerpo físico que se está reconstruyendo continuamente, ¿cómo lo estamos reconstruyendo? Fácil. Con la alimentación y con la bebida. Con la alimentación que ingerimos y con la bebida que ingerimos, esos son los materiales con los que estamos reconstruyendo nuestro cuerpo. Y deberíamos tener presente que desde hace miles de años nos han mostrado que no todos los alimentos y no todas las bebidas son iguales en lo que aportan a nuestro organismo y en lo que aportan a nuestro cuerpo. Y que hay bebidas y alimentos más densos, de una frecuencia vibracional más densa, y alimentos y bebidas de una frecuencia vibracional menos densa. Con lo que si tú ingieres alimentos y bebidas densos, de frecuencia vibracional densa, tu cuerpo físico lo densificas. En cambio, si tomas alimentación y bebida más sutil, tu cuerpo físico lo haces menos denso. Y diréis, oye, ¿y qué tiene que ver esto de ser denso o menos denso el cuerpo físico? Desde luego no tiene que ver con la báscula, no tiene que ver con los kilos, no vale para operación bañador. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, por ejemplo, de la capacidad de concentración de una persona, de la capacidad de guardar silencio y una respiración consciente, la capacidad de ir por la vida viviendo el aquí y ahora con una mayor presencia en el momento presente. Este tipo de práctica de mindfulness, como se le llaman ahora, de atención, de concentración, de meditación, de silencio, se facilitan cuando tu cuerpo es menos denso. En cambio, cuando tu cuerpo es más denso, es como si el cuerpo te tirara para adentro. Y entonces dificultas que tengas este tipo de vivencias en tu vida, este tipo de prácticas en tu vida. En Internet tenéis a vuestra disposición una tradición muy antigua, que es la alimentación ayurvédica. Ayurveda tiene muchas manifestaciones en la alimentación, en la medicación. Bueno, pues en la alimentación se nos enseña ahí, tenéis incluso tablas de alimento para que veáis, y de bebidas, cuáles son más densos y cuáles son menos densos. En función de lo que tú ingieras, tienes que ser consciente que es como estás reconstruyendo tu cuerpo con más o menos densidad. Las turbulencias emocionales y mentales se multiplican cuando hay densidad en tu cuerpo físico. En cambio, cuando hay menos densidad, se facilita el ir calmando esas turbulencias emocionales y mentales. Os pongo un ejemplo. La carne densifica. En cambio, los alimentos que son vivos, que no son cadáveres, frutos secos, semillas, legumbres, frutas, son mucho más sutiles. A partir de ahí tú mismo, las bebidas alcohólicas, cuanto más alcohol tengan, más densas son. Las bebidas que no tienen alcohol, el agua, por ejemplo, es poco densa, es mucho más sutil. A partir de ahí tú mismo. Por cierto, todas las tradiciones espirituales nos han hablado de la alimentación vegetariana. todas. Sin duda ninguna, la alimentación vegetariana contribuye a nuestra salud, contribuye a nuestra vida saludable, sutiliza nuestro cuerpo porque es menos densa que una alimentación basada en comernos cadáveres. Aunque también es cierto, y no lo podemos dejar atrás, de que las tradiciones espirituales, cristianismo, que eran vegetarianos en los primeros siglos, vegetarianos a rajatabla, todos los primeros cristianos, como en todas las tradiciones espirituales, no lo hacían solo en el conocimiento de que beneficiaba su salud, que por supuesto, sino que lo hacían por compasión. Lo hacían por no hacer daño a otras formas de vida y fundamentalmente por no hacer daño a la forma de vida animal, que como muy bien dejó escrito Leonardo da Vinci hace muchos siglos, tiene un sistema nervioso desarrollado como el humano, con lo que cualquier animal siente placer y dolor igual que una persona. Y si se daña un animal, se está originando un dolor como si estuviera dañando a cualquier persona. Por eso, precisamente, en ese mismo libro, Leonardo da Vinci dejó escrito aquello de que llegará el día de que el asesinato de un animal sea considerado igual que el asesinato de un ser humano. Llegará el día. No estamos en él todavía, pero efectivamente llegará el día. Este es el elemento compasión que está detrás de una práctica vegetariana. Pero en lo que aquí estamos compartiendo y comentando, esa comida, esa alimentación vegetariana ayuda a que tu cuerpo sea menos denso y te va a ayudar muchísimo en el proceso de autotransformación que estamos hablando. El cuerpo físico no es fijo, sino que se está reconstruyendo y la alimentación y la bebida tienen mucha importancia al respecto. Junto con esto que he compartido con relación al cuerpo físico, el año pasado, en el encuentro que tuvimos aquí en Málaga, hice una breve referencia, aquí también la voy a hacer breve, a que son muchas las tradiciones espirituales que nos hablan que junto con el cuerpo físico, este que vemos, tenemos otra especie de cuerpo físico, pero que es distinto, que se le conoce como cuerpo físico etérico. No sé hasta qué punto sonará, no voy a entrar mucho en ello. Hay muchísima información en Internet, en lo que es la constitución sextenaria del ser humano, que en muchas tradiciones como la teosofía se muestra y se enseña, se pone en evidencia que nuestro cuerpo físico tiene detrás una especie de molde que se conoce como cuerpo etérico. El ejemplo que os podría poner para que se entendiera esto mejor es cuando vamos a una tienda y compramos un puzzle. A mí no me gustan los puzzles, la verdad, pero lo tomo como ejemplo. Vamos a suponer que compramos un puzzle de 1.000 piezas. Es un puzzle de una cierta complejidad, ¿no? Llegamos a casa, abrimos la caja. ¿Qué es lo primero que hay en ese rompecabezas, en ese puzzle de 1.000 piezas? El tapete. Hay un tapete grande que vamos a extender sobre el suelo o sobre una mesa. Ese tapete tiene el dibujo del rompecabezas que vamos a elaborar. Puede ser un paisaje, puede ser un animal, puede ser un barco. El dibujo que vamos a formar como puzzle. Cuando hemos extendido el tapete, nos vamos otra vez a la caja y sacamos la bolsa donde están las 1.000 piezas. Y con una enorme paciencia vamos cogiendo pieza a pieza, vamos buscando su sitio sobre el tapete y lo vamos colocando. Al cabo de horas, de días o de meses, hemos completado el puzzle. Cuando completamos el puzzle y lo miramos, ¿qué es lo que vemos? Las fichas. Pero detrás de las piezas, detrás de las fichas, está el tapete sobre el que hemos ido poniendo las piezas, ¿verdad? Bueno, pues en nuestro cuerpo físico pasa algo parecido. Nuestro cuerpo físico está hecho sobre un tapete. Ese tapete es el cuerpo etérico. Esto se ha sabido siempre. Hoy día hay investigaciones científicas que a este saber de siempre, pero que la ciencia ha considerado una especie de superchería, cada vez se le da más importancia, porque pone de manifiesto que hay una pauta en nuestro cuerpo físico, que hay un molde que le sirve de patrón. La ciencia se pregunta por qué en el vientre de la madre las células que van apareciendo para configurar el bebé, ¿por qué siempre van componiendo el mismo órgano por el mismo orden, órgano a órgano, primero este, después este, después este? Y dentro de cada órgano van componiendo además siempre por un mismo patrón. Hasta incluso cuando llegan a componer el dedo meñique de la mano izquierda, las células van siempre siguiendo un mismo orden a la hora de componer esta parte superior del dedo meñique. Tener en cuenta que en el vientre de una madre, una vez que se produce la fecundación, célula masculina, célula femenina, se forma el cigoto y comienza la reproducción celular. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Cuando el bebé sale del vientre de la madre, un bebé por término medio tiene 9 billones, con B, 9 billones de células. Es un milagro lo que se produce en el vientre de la mamá. Pero a lo que yo iba, cada célula que va apareciendo, 2, 4, 8, 16, cada una de las que va apareciendo va exactamente a un sitio. Y siempre es el mismo. Se sigue el mismo patrón, se sigue la misma pauta. Da igual que hayan nacido en el año 2018, que nazca que en el año 2050 o hayan nacido hace 50 años. Da igual que sea esquimal o que sea pigmeos. ¿Esto por qué sucede? Porque hay un patrón, hay un orden. No es casual. Otro ejemplo. Hoy día, la ciencia es capaz de clonar casi cualquier tipo de células. Por ejemplo, la ciencia hoy puede construir células del hígado. Es solamente un ejemplo. No hay ningún problema para ello. En cualquier laboratorio de un cierto nivel, se pueden formar, crear células del hígado. Y aquí en esta mesa podemos tener miles de células del hígado. No hay problema para crearlas. ¿Dónde está el problema? De que las células del hígado no forman un hígado. Están ahí extendidas, pero no forman un hígado. Las creamos, pero ahí no hay un patrón para que esas células formen el hígado. Ese patrón lo da el denominado cuerpo etérico. Otro ejemplo, los trasplantes. Hoy día los trasplantes son un éxito. Trasplante de hígado a veces, muy complicado, pero a veces, trasplante de corazón, de riñón, y se están logrando esperanzas de vida muy largas, personas que llevan trasplantadas 10, 15, 20 años. Los trasplantes, podemos decir, efectivamente, que son un éxito. Pero, ojo, es un éxito relativo, porque todos los trasplantados, aquí alguno lo sabe perfectamente, toda su vida tienen que estar tomando una medicación porque el cuerpo tiende a rechazar el órgano. Y eso a la ciencia lo tiene muy intrigado. Un órgano, un riñón que lleva ya 10 años en el organismo de esa persona, ¿por qué el organismo lo sigue rechazando? Hasta el punto de que, menos mal, que ya hemos avanzado en una medicación antirrechazo que posibilita que esa persona siga viva y con un cierto nivel de capacidad, de salud. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que el tapete del puzzle, esa pieza no la reconoce como suya. Es como si en ese puzzle que os ponía como ejemplo se nos pierde una ficha, se nos pierde una pieza, y vamos a la tienda, compramos otro puzzle y cogemos la pieza que nos faltaba y la colocamos. La pieza es la misma, pero el tapete de ese puzzle no lo reconoce como propio. Tiende a rechazarlo. Esto es lo que ocurre con el tema del trasplante. Todo esto, podría poner otros muchos ejemplos, son manifestaciones de que hay un patrón conocido como cuerpo etérico detrás del cuerpo físico. Hay gente que lo ve y dice que sobresale unos centímetros, tiene mayor envergadura que el cuerpo físico, sobresale unos centímetros. Algunos los confunden con el aura, y es verdad que hay otras auras, pero hay un aura que es esta aura etérica que algunas personas pueden visualizar. Bien, todo esto que estoy compartiendo con relación a este componente etérico que hay en nosotros, lo estoy haciendo fundamentalmente por dos razones básicas. La primera, porque gracias a nuestro componente etérico nos llega, a vosotros y a mí, la vitalidad, las ganas, las fuerzas de vivir. Esa vitalidad que podemos sentir en nosotros es algo que nos llega a través de nuestro componente etérico. El componente etérico, habida cuenta de que es más sutil que el físico, capta la luz que nos rodea, cosa que nuestro cuerpo físico no tiene forma de captarla. Nuestro cuerpo físico vale para lo que vale, pero no tiene instrumentos para captar lo que, por ejemplo, en el ámbito oriental se llama el prana, el principio vital, la vida que nos rodea. Y una vida que está en todo sitio, está en esta sala, pero que fundamentalmente viene gracias a la naturaleza. El sol es la gran fuente de prana, la gran fuente de vida, la gran fuente de vitalidad. Y junto con el sol, la naturaleza, la playa, la montaña, los jardines, los parques. De hecho, lo hemos podido experimentar. Sin saber nada de esto, lo hemos experimentado ya. Porque seguro que en más de una ocasión os habéis dado un paseo por la naturaleza y cuando termináis de daros el paseo os sentís mejor que cuando lo habéis comenzado. Ese contacto con la naturaleza nos aporta fuerza, nos aporta energía. Eso es vitalidad. Se nos ha enseñado desde siempre que el cuerpo etérico absorbe esa vitalidad y se la transmite al físico. Los que ven dicen que esa transmisión de vitalidad del etérico al físico tiene forma de un chorro plateado. Por eso, desde siempre se le ha llamado cordón de plata. En la Biblia, en el libro del Eclesiastés, se habla del cordón de plata. Y el cordón de plata no es otra cosa que este chorro de vitalidad que va del etérico al físico. El etérico capta la vitalidad del entorno, fundamentalmente del sol, y también de la naturaleza, y se la transmite al físico. Y diréis, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Pues tiene importancia porque cuando nos autoobservamos podemos ver que hay momentos en el que estamos alicaídos. Hay mañanas que nos despertamos y nos encontramos como sin fuerza, como sin ganas de ponernos en marcha. Hay otros días que no, que estamos con ganas, con fuerza. ¿Esto a qué se debe? Esto es un problema de vitalidad. Y cuando nos sentimos alicaídos, cuando nos sentimos bajo de ánimo, cuando nos sentimos en baja forma, la solución no está en las medicaciones. Hoy día, habida cuenta del ritmo de vida en el que estamos, al que hacía referencia antes, muchas personas tienen muy poco contacto con la naturaleza. Muy pocas personas tienen contacto consciente con el sol. Y debido a ello hay muchas personas con problemas, precisamente, de estado de ánimo, incluso de depresión. Y hay multitud de anuncios, como esto lo saben, hay multitud de anuncios que hablan de esto, porque saben que hay mucha gente que anda mal, de fuerzas. ¿Qué es lo que te aconsejan? Unas determinadas pastillas. Pues bien, recuperando la sabiduría ancestral, no tomes pastillas. Date un paseo por la naturaleza, disfruta de los rayos del sol. Y eso sin ningún tipo de duda te va a aportar fuerza, vitalidad, ganas de vivir. Esto es conocernos a nosotros mismos. Nos autoobservamos y lo podemos empíricamente comprobar. Comprobarlo. Y lo vais a ver con toda claridad. Os decía, con relación al cuerpo físico, que el cuerpo físico lo estamos construyendo todo el tiempo con la alimentación y con la bebida. Pues el cuerpo etérico, ese tapete sobre el que se configura el físico, también lo estáis construyendo cotidianamente. Se está modificando cotidianamente. ¿Por qué? Porque nuestro componente etérico no solo transmite al físico la vitalidad, sino que también le transmite al físico la influencia de vuestro mundo emocional y de vuestro mundo mental. La influencia que tiene en el cuerpo físico vuestras turbulencias emocionales y mentales llegan al físico a través del etérico. Porque me imagino que todos sabemos y nos habremos dado cuenta que nuestro mundo emocional y mental influye en el físico, ¿verdad? Y mucho. Por poco que nos autoobservemos, nos daremos cuenta que las turbulencias emocionales y mentales de las que ahora hablaremos, influyen en el físico, ¿verdad? Lo sabéis ya, pero lo recuerdo. Las turbulencias emocionales, que hablaremos de ellas dentro de un momento. Las turbulencias emocionales se caracterizan porque estás bien y de pronto estás mal. Es como un salto. Estás bien, por ejemplo, una mañana te has levantado bien. Te has levantado con el pie derecho, no con el izquierdo, te has levantado con el pie derecho. Y al levantarte con el pie derecho vas contento y, por ejemplo, te vas al trabajo. ¿Y estás bien hasta cuándo? Hasta que te encuentras con un enfadado. En el momento en el que un enfadado aparece en tu vida, te vas a enfadar. Eso aún no sucede. Enfadarte con un enfadado es una estupidez porque el pobre está enfadado. Y si te dice que eres tonto, ¿qué te va a decir si está enfadado? Pues no, nos enfadamos con el enfadado. Si un enfadado te dice tonto, lo que tienes que hacer es no tenerlo en cuenta, porque esa persona está mal y como está mal, ¿qué te va a decir? ¿Que eres guapo, que bien hace las cosas? No, te dice que eres tonto y que mal estás haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque está enfadado. Pues bien, sin embargo, el contagio de enfado es tremendo. Hay una película de Cadena de Favores. Bien, estupendo esa Cadena de Favores, pero lo que yo veo más en la vida es una cadena de enfados. No estoy enfadado, pero en cuanto que un enfadado aparece en mi vida, ya me enfadé yo. Y claro, a continuación, donde vaya, enfadaré a los no enfadados que hayan donde yo vaya ahora. Y así andamos todos. Pues bien, ¿no estabas enfadado? Este te ha dicho alguna cosa, alguna inconveniencia, porque el pobre, como está enfadado, ¿qué te vas a decir? Y tú te enfadas. De no estar enfadado, has pasado a estar enfadado. Así funcionan las turbulencias emocionales. ¿Y dónde influyen? En el físico. ¿Dónde influyen las emocionales? Es el etérico el que recoge las turbulencias emocionales y se las pasa al físico. No solamente la vitalidad del entorno, sino también las turbulencias emocionales. ¿Y en el físico dónde lo notamos? Aquí. Coincidiréis conmigo que lo notamos aquí. Hay una presión en el pecho, cuando nos enfadamos, cuando nos entran ataques de cólera, de envidia, de codicia, de etcétera. Aquí, ¿verdad? Hasta el punto que nos puede costar trabajo respirar por la presión que sentimos aquí. Y el ritmo cardíaco se suele acelerar. Este es el mundo en el que se manifiestan en el físico las turbulencias emocionales. Se manifiestan en el físico en primera instancia, porque si esas turbulencias emocionales no se eliminan, sino que siguen, además de estar aquí, bajan un poquito. ¿A dónde? Al aparato digestivo. La ansiedad a veces se siente en la boca del estómago. Dicen que las turbulencias emocionales producen úlcera de estómago. Es verdad, influyen y repercuten en nuestro aparato digestivo. Y, por ejemplo, se nos quitan la gana de comer cuando estamos muy turbulentos emocionalmente. Las turbulencias emocionales, a través del etérico, llegan al físico y se manifiestan en el plexo solar en sentido amplio y en todo el aparato digestivo, en el estómago y en todo su entorno. Y las mentales. Las turbulencias mentales, de las que también hablaremos, tienen una característica definitoria distinta de la emocional. No estás enfadado y estás enfadado. Lo emocional va de cero al infinito. Salta de pronto. Lo mental no. Lo mental suele ser un proceso. Hay aquí una preocupación, un algo que le estás dando vuelta a la cabeza. Y cuanto más vuelta le das a la cabeza, peor. Es un rum rum que hay ahí. Pla, pla, pla, pla, pla, pla. Y claro, de tanto rum rum, de tanto darle vueltas, ¿dónde se manifiesta físicamente? Pues en la cabeza. Hay un aturdimiento, hay un embotellamiento mental. Dejas de darle vuelta porque te has embotellado. Ya no vas a llegar a ningún sitio. Pues no, sigue dándole vuelta. Y a veces se le da tanta vuelta que termina teniendo dolor de cabeza, migrañas que te llegan debido a la cantidad de vuelta que le estás dando al asunto. Las turbulencias emocionales y mentales son distintas y tienen repercusiones distintas en el físico. Para completar esto y que lo entendamos mejor, os pongo un ejemplo. Una familia, un matrimonio con varios hijos. Y en un momento concreto, él o ella han salido de casa y hay uno de los dos cónyuges que está en casa. Y de pronto recibe una llamada telefónica. O viene un familiar a decirle que su cónyuge ha tenido un accidente de tráfico y ha fallecido. Estas cosas pasan. Me estoy poniendo un ejemplo muy brusco, podría poner otros ejemplos menos bruscos, pero es para facilitar la comprensión de lo que quiero compartir. Esa persona que estaba en casa, estaba normal, entre comillas. Cuando le han dicho que su pareja ha fallecido, su mundo emocional, ¿qué le pasa? ¡Plac! Tiene una explosión de dolor enorme. Estás bien y estás mal. Por medio que hay nada, ha sido tener la información. Lo mismo que decía, estás bien, pero el enfadado te insulta, ¡plaf! Eso es una turbulencia emocional. Y la mental, pues en este mismo ejemplo que estamos poniendo, el viudo o la viuda lo que tiene sobre todo y fundamentalmente es una turbulencia emocional. Pero claro, inevitablemente, a las pocas horas o a lo mejor a los pocos días, va a empezar a darle vuelta a la cabeza al hecho de que el fallecido o la fallecida traían ingresos a casa, tenían una actividad laboral y traían ingresos a casa. Y el viudo o la viuda, hay un momento determinado, insisto, que puede ser a las pocas horas o a los pocos días, que se va a hacer la gran pregunta. ¿Y ahora tendremos suficiente para seguir nuestro ritmo de vida como teníamos hasta ahora? Dicho más claramente, ¿podré pagar la hipoteca? ¿Los gastos normales de casa, de los niños, podré seguir haciéndole frente? Porque, claro, hay un sueldo menos en casa. Y eso tiene un impacto económico. Y el viudo o la viuda, esto le empieza a dar vuelta a la cabeza. Y cuanto más vuelta le dé a la cabeza, peor. Hay una preocupación, hay una inquietud, y empieza el rum rum, que puede originar ese embotellamiento al que hacía referencia anteriormente. Y la turbulencia, el dolor por el fallecimiento, se manifiesta en el pecho y se manifiesta en la zona del aparato digestivo y en el ámbito de la cabeza, incluso con dolor de cabeza, se manifiesta la turbulencia mental. Esto llega al cuerpo físico a través del etérico. De estas turbulencias emocionales y mentales vamos a hablar dentro de un momento. Pero antes de pasar a ella, es imprescindible, ligado a lo que acabo de compartir, resaltar lo siguiente. El cuerpo físico se reconstruye continuamente con la alimentación y con la... ¿No se oye? Se va. El cuerpo físico se reconstruye continuamente con la alimentación y con la bebida. ¿Y el etérico? ¿Qué es el transmisor de vitalidad? ¿Se mantiene constante? Es decir, su capacidad para transmitir cuerpo... ¿Dónde está? Su capacidad para transmitir vitalidad al cuerpo físico, el etérico la mantiene igual. Que se interrumpe mucho, ¿verdad? Claro. Bueno, a ver si así es más sencillo. Nuestro cuerpo físico construyendo continuamente con la alimentación y con la bebida que ingerimos. El cuerpo etérico es... No. Estábamos en el punto donde estaba preguntándonos si de la misma forma que nuestro cuerpo físico se está modificando por la alimentación y por la bebida, si hay algo que modifique a nuestro cuerpo etérico, que es el que lleva vitalidad ni más ni menos que al cuerpo físico. La respuesta es que sí, nuestro cuerpo etérico se está modificando. ¿Por qué se modifica? ¿Qué es lo que lo modifica? Acabo de compartir que nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, sus turbulencias, afectan al cuerpo físico porque pasan por el etérico y llegan a él. Pues bien, por esto mismo, nuestras turbulencias emocionales y mentales modifican nuestro vehículo etérico, modifican nuestro cuerpo etérico. Cuando tenemos turbulencias emocionales, cuando tenemos perturbaciones mentales, nuestro cuerpo etérico pierde fuerza. Nuestro cuerpo etérico se viene abajo. Y al venirse abajo, disminuye su capacidad de transmitir vitalidad al cuerpo físico. Esto lo habréis notado. Te habréis notado que cuando tenéis turbulencias emocionales y mentales, no solo se percibe en el plexo solar, en el estómago, en la cabeza, lo que ya he dicho, sino que también normalmente hay un bajón de ánimo. Es otra de las características de cuando no estamos bien emocional o mentalmente. ¿Por qué se da este bajón de ánimo? Pues porque nuestro cuerpo etérico, que transmite la influencia emocional y mental al físico, se ve él mismo alterado, modificado en su constitución, en su capacidad, por esas turbulencias emocionales y mentales. Con lo que el tranquilizar nuestro mundo emocional y mental no solo es una forma de evitar tener físicamente lo que acabamos de compartir, sino que también es una forma de que nuestro cuerpo etérico se encuentre en mejor forma y esté, por tanto, perfectamente capacitado como para recoger esa vitalidad de la naturaleza y del sol y transmitírsela al físico. Todo esto que he compartido tiene que ver con nuestra autoobservación. Son cosas muy sencillas, son cosas muy elementales, pero que están repercutiendo en vuestra vida y en la mía. Y cuando se trata de autotransformarnos, cuando se trata de crecer como persona, de cuando se trata de evolucionar en conciencia, coincidiréis conmigo que cuando físicamente hay rémoras, hay problemas, esto se dificulta. Hemos hablado del físico, hemos hablado del etérico, esto nos ha permitido hablar de la vitalidad y también han salido ya las turbulencias emocionales y mentales. Vamos a hablar ahora de las emocionales. Vamos a hablar ahora de nuestro mundo emocional. Y vamos a hablar ahora de cómo tranquilizarlo en la medida de lo posible. Lo primero, amén de lo que hemos dicho ya, ya hemos identificado lo que es una turbulencia emocional, la hemos diferenciado de la mental, hemos visto cuál es su repercusión en el elemento físico, en el etérico y en la vitalidad. ¿Cómo tranquilizar nuestro mundo emocional, nuestro mundo en esos aspectos? Lo primero, ¿habéis oído hablar de una frase que es nariz vertical, mirada horizontal? Nariz vertical, mirada horizontal. Está muy presente en las tradiciones orientales. Sería una historia demasiado larga para el tiempo que tenemos, pero ahí fundamentalmente se le atribuye a un maestro llamado Dogen, que nació en el año 1200, que fue un maestro budista y que introdujo el Zen en Japón. Y Dogen insistía en esto. ¿Cuál es el secreto de la vida? ¿Cómo hay que vivir? Y él respondía, nariz vertical, mirada horizontal. Y no había forma de que saliera de ahí. Nariz vertical, mirada horizontal. ¿Qué significa lo de la nariz vertical? Es muy importante para lo que estamos hablando. Es muy importante para todo lo que hemos dicho y sobre todo para lo que tiene que ver con lo emocional. La nariz vertical significa estate atento a ti mismo. Obsérvate. Percibe lo que hay en ti. Te levantas por la mañana o a lo largo del día, nariz vertical, ¿cómo estás? Cuando aparece ese enfado, cuando aparece ese conflicto, cuando aparece esa codicia, obsérvala, date cuenta. De hecho, la nariz vertical tiene dos componentes. Date cuenta y acéptalo. El acéptalo engarza también con lo que veíamos antes de no te cargues, no te culpabilices. Date cuenta y acéptalo. Nuestra mente concreta pregunta, ¿y tan importante es esto? Como para que un maestro y muchos maestros hayan insistido en esta nariz vertical, mirando al mundo emocional, date cuenta y acéptalo. Compartíamos hace un rato que esto es científico y lo podéis comprobar en vuestra vida. Y os invito, si no lo habéis hecho ya, a que lo pongáis en práctica en vuestra vida. Estaros atentos a vosotros mismos. Cuando aparezca ese enfado, daros cuenta, por favor, me he enfadado. Cuando aparezca ese conflicto, date cuenta. Cuando aparezca esa envidia, esa codicia, esa ira, date cuenta. Y junto al darte cuenta, acéptalo. No te flageles. No digas hay que ver no sé qué, hay que ver no sé cuánto. No te flageles. Pues bien, si no lo habéis comprobado, comprobadlo, por favor. Basta con que te des cuenta y lo aceptes para que esa turbulencia emocional cada vez aparezca menos en tu vida y que cuando aparezca dure menos. Simplemente por el hecho de darte cuenta y aceptarlo. Comprobarlo. Cada vez que os enfadéis, por ejemplo, cada vez que os enfadéis con un enfadado o por cualquier otro motivo, otra vez me enfadé. No te culpabilices, date cuenta, acéptalo. Eso no significa que no te vayas a volver a enfadar. Al cabo de alguna semana, al cabo de unos pocos días o al cabo de unas horas te volverás a enfadar. Pero en la medida en la que con la nariz vertical te vayas dando cuenta y lo vayas aceptando, ese enfado irá apareciendo cada vez menos y cuando aparezca durará menos. Esta es la importancia de la nariz vertical. Y veo caras y cabezas que asienten y otras que lo ponen en duda. Simplemente ponerlo en práctica. Si se exige esa atención a uno mismo. Es que a veces nos enfadamos y ni nos damos cuenta que no hemos vuelto a enfadar. Esa mínima atención a nosotros mismos. Con la práctica de la nariz vertical damos un paso adelante muy importante, os lo aseguro. Junto con la nariz vertical, también os invito a que reflexionéis sobre la importancia de los consejos que nos han dado los maestros espirituales. En cuanto a conductas de vida, en cuanto a comportamiento y conductas de vida. Por ejemplo, yo soy un poco coloquial, o bastante, estamos hasta la coronilla de los mandamientos. Ya estamos cansados de los mandamientos. Pero ojo, ese cansancio, incluso ese rechazo que tenemos hacia los mandamientos, se debe al formato en el que nos los han dado, pero no a su contenido. Claro, nos han dado un formato de que o cumple los mandamientos o estás pecando. Y como pecas, vas al infierno. Y el que más y el que menos estamos ya en un punto de nuestro proceso de autotransformación donde, hombre, ya está bien, ¿no? Ya está bien de pecado, de miedo. Queremos avanzar, pero de otra manera, sin esa culpa, sin ese pecado, sin ese miedo. Queremos avanzar de otra manera. Y entonces rechazamos los mandamientos. Sin embargo, tenemos que recordar que lo que está en los mandamientos cristianos, en varias cosas, el no robar, el no matar, el no mentir, está también en las demás tradiciones espirituales, en todas. Se expresa de una manera, se expresa de otra. A los que estéis más interesados en esto en este mundo maravilloso de Internet que tenemos a nuestra disposición, en el ámbito del budismo existen los paramitas. Tienen una versión de 6 o una versión de 10 y son consejos de vida. En el ámbito del hinduismo existe lo que denominan yama niyama, que son consejos de prácticas de vida. Y cuando los comparamos, tienen mucho parecido. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer, sin agobio ninguno, es ¿por qué? ¿Por qué en todas las tradiciones espirituales, por qué todos los maestros espirituales han insistido en este tipo de conductas? Desde luego, todos eran personas llenas de amor. Yo no me imagino a Buda, no me imagino a Krishna, no me imagino a Cristo Jesús hablando de estas cosas para inculcarnos un sentimiento de miedo, de culpa, de pecado, en absoluto. Tiene que haber otra razón, tiene que haber otro motivo. Si reflexionáis, no es difícil llegar a una conclusión. El motivo de fondo de este tipo de prácticas que nos aconsejan es porque vivir en consonancia con ese tipo de prácticas calma, serena, sosiega nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Esa es la realidad. Vamos a coger algunos ejemplos, no muchos, por razones de tiempo. Dice los mandamientos cristianos, no robes. En el yama niyama hinduista van un poquito más allá. Dice, no robes y no seas codicioso. Claro, la codicia engloba muchas más cosas que el robar. Primero, porque hay personas que son codiciosas y no roban por miedo a que lo pillen. Pero son codiciosas. Y además, la codicia no solo afecta a bienes materiales. La codicia también afecta a cuestiones inmateriales. Por ejemplo, la envidia es una implicación de la codicia. La envidia es que tú codicias el como otro es, en su aspecto físico, en su forma de ser. Hay una envidia que es que tú codicias, tú quisieras tener, tú quisieras ser como el otro es. Eso es también codicia. Pues bien, en la medida en la que la codicia va desapareciendo de nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Que estamos más tranquilos. También lo podemos comprobar. Cuando la codicia la vamos podando de nuestra vida, nuestro mundo emocional, también el mental, se va tranquilizando. Si tenéis duda, ponedlo en práctica. La mentira, no mientas. Practica la veracidad. No mientas, dicen los mandamientos cristianos. Practica la veracidad, dicen los yama niyama hinduistas. ¿Tan importante es la veracidad? Vosotros como yo, si estamos aquí, es porque aspiramos a la verdad. Aspiramos en algún momento a verla, en algún momento a tocarla, en algún momento a vivirla. Pues bien, esto son matemáticas puras. Nunca vas a llegar a vivir la verdad si tú no vives en la verdad. Es absurdo pensar que tú puedes llegar algún día a la verdad si tú en tu vida cotidiana practicas la mentira. Y sí sé que nos han enseñado a que es que la mentira es hasta necesaria. Porque hay una mentira que se llama una mentira educada. Y que decir la verdad es de mala educación incluso. Pero reflexionad sobre ello, por favor. Hay gente que me dice, Emilio, pero es que si se me acerca alguien y me dice, ¿cómo me encuentras? ¿Cómo me ves? Y yo la veo mal, a esa persona, ¿se lo digo? Pues no, yo le digo que te veo bien, porque ¿qué le voy a decir? ¿Que te veo mal? Mirad, nos hemos acostumbrado a las mentirijillas y las mentirijillas son las que dan pie después a las mentiras. Y las mentiras a las mentiras gordas. Y vamos pasando de estadio sin darnos cuenta. Si practicamos la veracidad no hay excepciones. Y por supuesto, la veracidad también significa recordar, primero, que decir la verdad no es decir lo primero que se te ocurre. Eso no es veracidad, eso es memez. Decir lo primero que se te ocurre no es veracidad. Porque en muchas ocasiones lo primero que se te ocurre es una tontería. A mí me decían mis padres, Emilio, antes de hablar, muérdete la lengua y cuenta 10. O lo habrán dicho también a vosotros. Es una forma castiza de decir, oye, reflexiona un poquito. Porque es verdad que muchas veces lo primero que se viene a tu cabeza no es verdad. Esas opiniones, esos impulsos que a veces se vienen, eso no es decirlo, eso no es practicar la veracidad. Eso es no ser impecable con tus palabras. Entonces, la veracidad no significa decir lo primero que se te viene a la cabeza. Hay gente que lo hace, ¿eh? Y cuando le dice, hombre, pero ¿cómo dices esas cosas? Ah, es que yo no miento. Vamos a ver, tú sí estás mintiendo, porque no estás diciendo la verdad, estás diciendo lo primero que se te ocurre, y eso no es verdad. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por nosotros mismos o por personas que nos rodean, sabemos de lo que estamos hablando. La veracidad no significa decir lo primero que se te ocurre. Haríamos bien, antes de lanzar palabras, en reflexionar un poco lo que vamos a decir, porque las palabras tienen efecto en los demás, pero también en nosotros mismos. Y, por supuesto, la veracidad también tiene una gran aliada, Ese gran aliado es el silencio. No hay siempre que hablar, puedes guardar silencio. Cambia de tema. Haz un quiebro, como se dice en lenguaje taurino, y pasa a otro tema. O incluso practica, aquí además en Andalucía tenemos un poquito de arte al respecto, practica el arte de decir no, de decirlo de alguna manera, que no siente mal, pero que no mientas. Hay amigas que me dicen, mira Emilio, es que hay chicos que me dicen que salga con ellos. Y yo me tengo que inventar unas trolas porque me dan no sé qué los pobres el decirle, y me tengo que inventar que tengo cita con, que he quedado con no sé quién, que he quedado con no sé cuánto. Y el otro día me contaba un chiste que de verdad digo, es que esto es impecable, ¿no? Porque es de una chica que precisamente un chico le dice, ¿salimos juntos? Y la chica le contesta, mejor sal tú primero. ¿Eh? Es una forma magnífica, ¿no? El chico seguro que capta el mensaje. Y ya está, lo has dicho. No te ha tenido que inventar que ya has quedado, que es que tienes un viaje, ¿no? Salimos juntos, sal tú primero. Ya está. La veracidad es importante, ¿eh? Me pongo en tono de broma porque también está bien, pero es importante. Y la mentira nos mete en líos. Nos mete en líos. Primero porque tu mentira, a veces lo de alrededor no son capaces de seguirla. Lo mismo tú has dicho una mentira que no conoce tu amigo. Y tu amigo ahora va y dice algo delante tuya que te pone en evidencia ante la otra persona de que había dicho una mentira, pero tu amigo no sabe que tú has mentido. Y todos somos conscientes que mantener una mentira en pie es muy complicado, ¿eh? Vamos, de hecho está ahí el refrán de que antes se encoge a un mentiroso que a un cojo. Antes se coge un cojo con un mentiroso. Porque antes se coge un mentiroso que un cojo. ¿Por qué? Porque mantener la mentira es complicado. ¿Cuántas veces, a mí el primero, ante una determinada mentira que dije en no sé qué contexto, cuando sale en conversación algo que tiene que ver con esa mentira que dije, digo, pero exactamente qué fue lo que dije? Si fuera la verdad no habría problema, porque la verdad. Pero como me inventé una mentira, ahora el problema es que no me acuerdo muy bien qué mentira inventé. Y nos metemos en unos follones. Si no mientes, tu mundo emocional y mental se calma. Reflexionar sobre esto, por favor, porque es importante. El formato de pecado, de culpa, no. Pero lo que está detrás son mensajes que van a contribuir a que tu mundo emocional se calme. Hay gente que dice, el mundo emocional para calmarlo es imprescindible no tener deseos, no desear. Hay algunos textos, entre comillas espirituales, que te dicen, no desees, para que tu mundo emocional se tranquilice, se sosiegue definitivamente, no desees nada. De corazón a corazón. Se pone muy bien de manifiesto en los Yoga Sutras de Patanjali. Es cierto que en la transformación, en el sendero de autotransformación, hay un momento determinado en el que los deseos desaparecen. Ahora bien, eso llega cuando corresponde. Eso llega a tu vida de forma natural cuando corresponde. No lo intentes apresurar. No intentes coger atajos. También nos dicen algunos textos espirituales que en la medida en la que vayamos avanzando en el sendero de autotransformación, de evolución espiritual, habrá un momento en el que la sexualidad, el deseo sexual, va desapareciendo. Vas trascendiendo tanto lo físico que ese componente va como diluyéndose. Pues bien, puede ser que sí, pero eso sucederá, acontecerá cuando corresponda. No lo aceleres, porque cuando las cosas se aceleran, solo nos originamos más problemas. En el ámbito de la sexualidad hay tradiciones espirituales que esto lo saben, de que en la medida en la que se va evolucionando mucho, el aspecto sexual va diluyéndose. Y debido a ello, a los que se acercan a esa tradición espiritual para gestionarla, para ser sacerdotes, para ser ministros, para ser interlocutores, le dicen, tienes que ser casto, tiene que ser célibe. Pero vamos a ver, es verdad o puede ser que llegado un momento determinado, muy evolucionado, la sexualidad desaparezca de tu vida. Pero cuando llegue el momento, hasta que eso llegue, la sexualidad está en tu vida y lo que no puedes hacer es reprimirla. ¿Qué es lo que sucede? Que se le obliga a la gente a mantener una práctica de vida para la que no están preparados. Es que no ha llegado su momento porque no todo el mundo está tan evolucionado espiritualmente. De hecho, habrá habido pocas personas a lo largo de la historia de la humanidad que hayan llegado a ese nivel de evolución. Y cuando se buscan atajos y tú, para parecer que has llegado a no sé dónde, donde no has llegado, lo quieres llevar a tu vida, pues tú antes o después descarrila. Porque reprimir, eso salta como un volcán. Y todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues bien, en el mundo de los deseos pasa lo mismo. ¿Cómo que no desees? ¿Y el deseo de crecer como persona? ¿Y el deseo de evolucionar en conciencia? ¿Y el deseo de compartir? ¿De ser más fraternal, más tolerante? ¿De ser más comprensivo, más empático? ¿Y el deseo de ser más generoso, más altruista? ¿Más compasivo, más amoroso, más bondadoso? Que ha llegado el momento de quitar eso de mi vida, pero estamos locos. ¿No será que el mensaje es otro? El mensaje, si lo analizamos en profundidad, lo que nos dice es que el mundo de los deseos es muy importante todavía para la mayoría de nosotros, porque además los deseos movilizan nuestra voluntad. Cuando deseas algo, quieres hacerlo, quieres alcanzarlo, quieres tenerlo, quieres plasmarlo. Y eso es muy importante porque nos fortalece, porque potencia nuestra voluntad. Y vosotros y yo tenemos que potenciar nuestra voluntad. Porque para practicar la nariz vertical, para estar en el aquí ahora, para autoobservarnos, para avanzar sin prisa pero sin pausa, hace falta voluntad. Para muchas de las cosas que hemos hablado con relación al ámbito físico, hace falta voluntad. Y esa voluntad hay que crearla, potenciarla, fortalecerla. Y para eso sirven los deseos. Por tanto, cuando hablamos del ámbito emocional, la clave no está en eliminar los deseos. La clave está, para ser todavía más concreto, en eliminar los deseos de baja vibración, ahora me explico, y potenciar los deseos de alta vibración. Elimina de tu vida, en la medida de lo posible, poda de tu vida, en la medida de lo posible, los deseos de baja vibración, egoicos, egocéntricos, etcétera, etcétera, esos pódalos y potencia los de alta vibración, los de altruismo, los de generosidad, los de bondad, los de cooperación, los de compasión. Poténcialos. Ahí está el quid de la cuestión. En la medida en la que tú vas eliminando de tu vida los de baja gama, vas a ir tranquilizándote emocionalmente. Y en la medida en la que vas potenciando los de alta gama, vas a fortalecer tu voluntad, porque no se trata solamente de desear, sino de llevarlo a la práctica. Lleva a la práctica todos esos deseos que están saliendo de tu corazón y que tienen esa alta vibración. Y eso, además de tener implicaciones en tu conducta, en tu vida, en tus comportamientos, va a tener una incidencia muy importante en fortalecer tu voluntad. Esto tiene que ver con el mundo emocional. También con el mundo emocional tiene que ver la importancia en la autoobservación de darnos cuenta que en nuestro mundo emocional aparecen borrascas y aparecen terremotos. Ya hemos hablado de las perturbaciones emocionales, ¿verdad? Pues bien, esas perturbaciones a veces son borrascas, a veces son auténticos terremotos. A veces son borrascas, a veces son tempestades enormes. Lo sabemos por nuestra vida cotidiana. Lo sabemos por la vida cotidiana de las personas que nos rodean. A lo mejor en nuestra vida actualmente hay alguna borrasca, pero quizá no haya ninguna tempestad. Pero a lo mejor en alguna persona que conocemos sí hay una tempestad en estos momentos. La tempestad se debe a circunstancias muy duras de la vida que originan una enorme turbulencia emocional. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido. Eso no origina una tempestad, una borrasca origina toda una tempestad. A veces, rupturas de pareja muy traumáticas no originan una borrasca, originan una tempestad. A veces, situaciones económicas muy complicadas, de enorme dificultad, que no originan una borrasca, originan toda una tempestad. Sabemos de los que estamos hablando porque está en vuestra vida y está en la mía y en la gente que nos rodea. Pues bien, se trata de calmar nuestro mundo emocional. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar ante la tempestad? ¿Cómo actuar ante la borrasca? Cuando hay una tempestad, por ejemplo, originada por el fallecimiento de un ser querido, ahí yo creo que todos sabemos que cuando esa tempestad se produce, nos quedamos como anulados, no estamos para nada. Vamos a coger el ejemplo quizás más duro, el de una madre cuyo hijo fallece por enfermedad, por accidente, el fallecimiento de un hijo. Para esa madre, en su mundo emocional, ¿qué es lo que aparece? Una tempestad. Eso no es una borrasca, es un pedazo de tempestad. Y ante una tempestad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Con esa madre se puede hablar de algo? Si habéis tenido la experiencia, con esa madre no se puede hablar de nada. Está encerrada en ella misma. La vida, para ella, ha perdido sentido. ¿Y de qué vas a hablar? Está como un estado de autismo. Cuando comparto con asociaciones de padres y madres cuyos hijos han fallecido, hay asociaciones estupendas, porque ahí hay padres y madres cuyos hijos fallecieron hace años. Y ellos ahora le dan apoyo a aquellas personas cuyos hijos acaban de fallecer ahora mismo. Y claro, lo hacen con la experiencia de lo que han recorrido. Y eso vale su peso en oro. Eso vale su peso en oro. Pues bien, hablando en el foro de esas asociaciones, no solamente van los padres y madres, sino que a veces van los hermanos y las hermanas. Y normalmente al terminar, que es cuando se produce ese tipo de charla, ha habido algún hermano o hermana de chicos o chicas fallecidos que me dicen: mira, Emilio, mi madre llora mucho. Y es verdad que mi madre ha perdido un hijo. tiene otros hermanos, entre yo, tiene otros hijos, entre yo y yo. Yo, sin embargo, me dice el chico, he perdido a mi hermano y he perdido a mi madre. Porque mi madre ha dejado de existir. O mejor dicho, yo he dejado de existir para mi madre. Está tan rota que es que ni me ve, es que ni computo en su vida. Claro, con el sentido común decimos, bueno, pero no es razonable que una madre esté llorando mucho al hijo fallecido y no atienda al hijo vivo. Pero es que a esa madre, ¿qué le vas a pedir? Si es que, ¿qué le vas a pedir? Sentido común, si está rota. La vida ha perdido sentido. Cuando estamos en una tempestad, lo único que podemos hacer es paciencia, comprender que todo duelo tiene su proceso y acompañar. Y a veces también es muy importante un apoyo externo. Por ejemplo, el que dan estas asociaciones, o de un psicólogo, de un psiquiatra, de un terapeuta. ¿El objetivo cuál es? Que la tempestad mengüe su intensidad. El objetivo es que la tempestad se convierta en borrasca. En vuestra vida, en la vida de vuestros seres queridos, de conocidos, tenedlo esto muy presente. Cuando hay una tempestad, el único objetivo es minorar su intensidad. Ahí las palabras valen de poco. Paciencia, saber que todo tiene su duelo, sea un fallecimiento, sea una ruptura de pareja, etcétera, todo tiene su duelo. Acompañar en el silencio, en la presencia. Buscar apoyo externo, que a veces es imprescindible. Y que poco a poco la tempestad vaya minorando intensidad y un día es una borrasca. Cuando es una borrasca, ya sí podemos empezar a hacer otras cosas. Por ejemplo, cuando es una borrasca, yo sí puedo hablar con la madre y decirle a la madre, mira, tranquilízate, porque tu hijo, quien realmente es tu hijo, no ha muerto. Tu hijo sigue vivo. Porque lo que ha muerto es la apariencia, pero su esencia sigue viva. Es más, está viva y libre ya del lío material en el que estamos tú y yo todavía encarnados. Y seguro que está en el plano de luz. Y por tanto, esa borrasca, quítala de en medio. No solamente la tempestad, que ya ha aminorado el nivel y se ha convertido en borrasca. Si no esa borrasca, quítala de en medio. ¿Qué es lo que sucede? Que la madre nos mira. Y esa madre quiere creer en lo que le estamos diciendo. Quiere creer. Pero claro, una cosa es querer creer y otra cosa es vivirlo. Y eso no elimina la borrasca. Yo le digo, la muerte es un imposible, la muerte no existe, la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Y esa madre yo la veo mirarme con los ojos llorosos y quiere creer. Me está escuchando, cosa que en la tempestad no era posible. Me está escuchando. Pero no hay forma de que eso cale. Cuando las borrascas emocionales están en nuestra vida, haríamos muy bien en darnos cuenta que deberíamos dar un pasito más. Que deberíamos empezar a trabajar, permitirme que me expresen estos términos, otra parte de nosotros. Porque si no, esa borrasca va a ser muy difícil que desaparezca. Permitidme que comparta con vosotros y con vosotras que la percepción de experiencia propia, de experiencia de otros, es que por darle vuelta y vuelta y vuelta a las borrascas emocionales, las borrascas emocionales no desaparecen. Podemos pasar años con psicoanalistas, con psicólogos, con psiquiatras, dándole vuelta, y parece que mejoramos, pero otra vez aparecen. El consejo que se nos ha dado es que cuando la tempestad está, no me cansaré de decirlo, hay que atenderla para que minore. Ahora, cuando lo que tenemos es una borrasca, además de saber que está ahí, además de conocer sus causas, además de saber cuál es la raíz, todo lo que se habla de las sombras, etcétera, etcétera, que por supuesto que sí, Pero no podemos quedarnos ahí permanentemente dándole vueltas. Hay que dar un paso más. ¿Qué paso? El que nos aconsejó, por ejemplo, han sido muchos los sabios y sabias que lo han hecho, pero el que nos aconsejó, por ejemplo, Albert Einstein. ¿Qué nos dijo Einstein? Einstein nos dijo, un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. La borrasca emocional no se va a solucionar dándole vuelta a lo emocional. Ya os digo, con la nariz vertical, tenemos que saber que está ahí, darnos cuenta. Si es necesario meternos dentro, ver cuál puede ser la raíz de esa borrasca, analizar nuestras sombras, pero no te quedes ahí. Tienes que dar ese paso porque las borrascas emocionales no se solucionan desde el plano emocional. Tienes que irte al plano mental. ¿Y eso del plano mental qué significa? Entramos ya en la última parte de lo que vamos a compartir en la tarde de hoy. ¿Esto de lo mental qué significa? No sé si habéis percatado. Seguro que sí. En vuestro plano mental, como en el mío, hay dos niveles. El plano mental, vuestro y mío, es como una casa de dos pisos. Tiene un nivel inferior y tiene un nivel superior. Como tiene dos pisos, el nivel superior tiene más perspectiva que el nivel inferior. Si miramos por la ventana del superior, vemos más que si miramos por la ventana del inferior. Al nivel inferior de la mente se le conoce, en muchos textos de psicología, por mente concreta. La mente concreta. La mente concreta es la mente que nos sirve para atender los temas cotidianos. El sota, caballo y rey de la vida cotidiana. Para eso sirve la mente concreta. La mente concreta sirve para muchas cosas, por tanto. La mente concreta es lo que ha posibilitado que todos estemos aquí esta tarde. Miguel y los amigos del Círculo Sierpe de Málaga hablaron con la universidad, buscaron el día, la hora, hablaron conmigo, lo han difundido. Vosotros, yo, lo hemos tenido que poner en nuestra agenda y finalmente aquí estamos. Para todo eso ha hecho falta la mente concreta. La mente concreta sirve para organizar, para planificar, para una agenda. La mente concreta es la que nos ayuda a comunicarnos. El mundo del lenguaje, la escritura, se plasma gracias a la mente concreta. La mente concreta sirve para muchas cosas. Dones y talentos que tenemos, si no fuera gracias a la mente concreta, no podríamos plasmarlo. Una persona que sabe dibujar necesita la mente concreta para pintar un cuadro. Una persona que tiene talento para la música necesita la mente concreta para tocar el piano. La mente concreta es necesaria para el bricolaje, es necesario para la cocina, es necesario para contar un chiste, para poner el despertador por la noche, para escucharlo por la mañana y levantarte y ponerte en marcha. Es una broma, pero como si no lo fuera. Cuando nacisteis, todos nacisteis con un papel en la boca. Y cuando sacaron, antes de daros el cachete en el culo, para que arrancarais a llorar, y de esa forma limpiar los pulmones, la persona que os dio el cachete antes os sacó el papel de la boca. Después os dio el cachete. Ese papel que sacó de la boca lo metió en una cajita y se lo dio a vuestra madre. Con una instrucción precisa, tienes que dárselo cuando tenga 12 años. Me imagino cuando han dado el papelito, ¿no? Suele pasar que la mamá está tan emocionada con el bebé que la cajita ni sabe dónde la ha puesto. A veces la lleva a casa, pero 12 años después ni se acuerda. Conclusión, a la mayoría, no nos han dado el papelito. Pero ese papelito existe. Y el papelito, ¿qué es lo que dice? Nacemos con él en la boca, ¿eh? El papelito es como un prospecto de una medicina o del puzzle de un juego cualquiera. El manual de instrucciones. El manual de instrucciones de la mente concreta. El manual de instrucciones de la mente concreta está escrito por dos caras. Es bastante largo, ¿eh? Lo vas desarrollando y es bastante largo. Y lo que te dice al principio es, para todo esto sirve tu mente concreta. Lo tienes que leer cuando tienes 12 años. Para todo esto sirve tu mente concreta. Pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla. Todo lo que yo acabo de resumir. Para todo esto sirve. Es un ordenador de primera generación. Tiene cantidad de capacidades. Sácale partido, sácale eficacia. Practica todo lo que sea necesario para sacarle el máximo jugo. Y te dice todo para lo que sirve. Por una cara, y son tantas las funcionalidades de la mente concreta que sigue por la otra cara. Pero ya al final, estas letras son negras y esto al final se convierte en letras rojas. Y las letras rojas dicen, sirviendo para todo esto la mente concreta, hay cuatro cosas para las que no sirve. Y ni se te ocurra utilizar la mente concreta para una de estas cuatro cosas. Porque como la utilice para eso, se te volverá loca. Que es lo que nos dice Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa la llama. Porque la mente concreta, que es tan maravillosa y sirve para tantas cosas, se vuelve loca. Y tenemos que compartir entre nosotros, siendo sinceros, de verdad, a que está un poco loca, que no se calla, que está todo el día ahí dándole vueltas y aparece permanentemente y queremos que tener paz en la cabeza. Y no, ahí está su autopresencia. ¿Por qué tenemos loca la mente concreta? Porque nos empeñamos en utilizarla para las cuatro cosas que no sirven. Esas cuatro cosas para las que no sirve son para las que sirve la mente abstracta. Que la tenemos ahí, lo único que tenemos que hacer es subir al piso de arriba. Pero estamos tan metidos en el piso de abajo que nos hemos olvidado que tenemos el piso de arriba. Porque junto con la mente concreta o nivel inferior, se nos enseña en psicología que tenemos un nivel superior de mente. Se le conoce como mente abstracta. Y es el nivel de nuestra mente preparado para plantearse las cosas. La mente abstracta es la preparada, la capacitada, para plantearnos las cuestiones trascendentes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Cuál es la razón de la existencia? ¿Cuál es el origen del universo? La mente abstracta sirve para las cuestiones trascendentes. Decía que la mente concreta, en el prospecto este, hay cuatro cosas para las que no sirve. Ha llegado el momento de decir las cuatro cosas para las que no sirve. Que son para las que sirve la mente abstracta. La mente concreta no sirve para entender la vida, comprender la vida, ver la vida y vivir la vida. ¿Vale? La mente concreta, que sirve para tantas cosas, no sirve para comprender, entender, ver y vivir la vida. Y si la utilizáis para eso, la volvéis loca. Y además, hace que sea menos eficaz y menos eficiente porque se desconcentra para las cosas que realmente sirven. Diréis, oye Emilio, ¿y esto de entender, comprender, ver y vivir la vida? ¿No es lo mismo? Pues sí. Son sinónimos. Pero el prospecto lo pone así para recalcar el mensaje. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué esto pasa en mi vida? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿y yo qué pinto aquí? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué estas cosas pasan en el mundo? ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado por qué esto es así y no de otra manera? Ese tipo de cosas aparecen en nuestra cabeza, ¿verdad? Pues bien, por favor, enfocarlas no desde la mente concreta, sino desde la mente abstracta. Por ejemplo, la muerte. ¿Existe la muerte? ¿O la muerte es verdad que es un imposible? un fantasma de la imaginación humana. Utilizar para este tipo de cosas la mente abstracta. No utilicéis la mente concreta. Si utilizáis la mente concreta, la estáis volviendo loca. Y no me extraña la cantidad de turbulencia y perturbaciones mentales que hay en nuestra vida. En cambio, cuando empezamos a desarrollar, a utilizar la mente abstracta, nuestra mente concreta se va tranquilizando y en paralelo empezamos a comprender, entender, ver y vivir la vida como realmente es. Y vuestra mente concreta se está preguntando, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer para desarrollar la mente abstracta, para que la mente abstracta aparezca en escena? Lo primero es preguntaros cosas. Eso es lo primero, preguntaros cosas. En el mundo emocional y sobre todo en el mundo mental, hay un tema importante que son las dudas. Las dudas son importantes. Hablábamos de los deseos y decía que los deseos son importantes. Eso sí, poda los de baja gama y potencia los de alta gama. Con la duda pasa algo parecido. La duda, si te llama a la inactividad, quítatela de en medio. La duda que te llama a la negligencia, a quedarte quieto, a no hacer nada, esa duda pasiva, quítatela de en medio. Pero la duda activa es muy interesante. El plantearte cosas, el cuestionarte cosas. ¿Será esto verdad? ¿Esto será mentira? Lo que dice este, lo que dice aquel, esto que estoy leyendo sobre la muerte. ¿Existirá? ¿No existirá? Que eso no te conduzca a cruzarte de brazos, sino que sea una duda activa que te lleva a buscar respuestas. Así se utiliza la mente abstracta. La mente abstracta se utiliza siempre, siempre que traemos a nosotros cuestiones trascendentes de verdad. Por ejemplo, todo lo que se ha venido planteando históricamente, la filosofía. Todo lo que se ha venido planteando históricamente, la ciencia. Todo lo que se ha venido planteando históricamente, la espiritualidad, tiene que ver con el uso de la mente abstracta. La mente abstracta se desarrolla en vosotros y en mí cuando leemos un libro que tenga una cierta profundidad. Cuando vemos un vídeo que nos habla de cosas que se salen del sota, caballo y rey del día a día y de lo material. Cuando compartimos una charla con amigos que se sale de ese día a día del sota, caballo y rey de lo material. La mente abstracta se desarrolla si, por ejemplo, quedamos en leer un libro de una cierta profundidad y vernos una vez cada 15 días o una vez al mes con un grupo de amigos para compartir en torno a ese libro. Eso desarrolla la mente abstracta. Ver una película de ciencia ficción, aunque sea un poquito, desarrolla la mente abstracta, porque hace que tu mente, clac, se sitúe en un plano que no es el sota, caballo y rey de todos los días, sino un plano distinto, que es ese nivel superior, ese piso superior, esa mente abstracta a la que vengo haciendo referencia. Por supuesto, la mente abstracta se desarrolla también cuando vas metiendo en tu vida silencio, atención, concentración, meditación. Eso va a ayudar a calmar a la concreta, pero además también es un proceso para ir desarrollando la mente abstracta. Y en el ámbito de la meditación, si hablábamos hace ya mucho tiempo de que el proceso de autotransformación es un sendero, en el ámbito de la meditación, daros cuenta que también es un sendero. Hay personas que me preguntan, Emilio, ¿cómo puedo meditar y que desaparezca la mente? En consonancia con lo que decía hace un rato, eso es samadhi. Eso es lo que San Juan de la Cruz denominó un éxtasis de alta contemplación. ¿Es posible llegar a ese punto de meditación? Claro que es posible, porque ha habido hombres y mujeres que han llegado. Místicos cristianos, yoguis orientales, han llegado a ese punto. Pero lo que nos han enseñado estos sabios y sabias, lo que nos han enseñado estos que han llegado a ese punto, es que para llegar a ese punto hace falta recorrer un camino, hace falta recorrer un sendero. Y nosotros queremos, no, queremos que inmediatamente en nuestra vida llegara a ese punto. Y eso no es posible. ¿Cuál es el consejo que nos han dado? Tiene que ver con tranquilizar la mente concreta y tiene que ver también con expandir la mente abstracta. Primero, practica la atención. Primero, practica la atención. ¿La atención qué es? Oye, en el día a día, practica la atención. Estás hablando con alguien, por favor, habla con esa persona. No te vayas, porque nos vamos. Estamos compartiendo un desayuno con una persona, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. El desayuno dura 15 minutos y teóricamente hemos estado en el bar durante los 15 minutos, pero la realidad no es esa. La realidad es que una, dos, tres o más veces a lo largo de la conversación del desayuno con nuestro contertulio nos hemos ido. Con la mente nos hemos ido. No solamente a otro lugar, sino a otro tiempo, pasado o futuro. Es el no va más. Se habla en las películas de ciencia ficción de viajar en el tiempo. La mejor máquina que existe de viajar en el tiempo es un ser humano. Porque no paramos, pasado, futuro, futuro, pasado. Estás ahí hablando con alguien y no eres capaz de estar con ese alguien. Practica la atención. Mire, y hasta que no practique la atención, por favor, no me hables de samadhi. Practica la atención. Junto con la atención, la concentración. ¿Eres capaz de situar en tu mente una cosa y estar centrado en esa cosa? Estás en tu casa. La atención se practica en la cotidianidad. La concentración también, pero contigo mismo. Es cuando sitúas en tu ámbito, en tu espacio mental, una cosa. La que sea, pero concéntrate en ella. La alineación de tu equipo de fútbol, que ya es el colmo, ¿no?, a la hora de concentrarte. Por favor, ¿vale? La alineación de tu equipo de fútbol, pero concéntrate en ella. Y que durante 5, 10, 15 minutos no haya otra cosa en tu mundo mental. Eso es practicar la concentración. Vuestra canción favorita dura 3 minutos y medio, vamos, que no estamos hablando de que dure 3 horas. ¿Y estáis cómodos para poder estar concentrados? Pues no, os vais. La atención y la concentración. Y además la atención y la concentración tiene que ir ganando en intensidad cada vez más. En los Yoga Sutras de Patanjali esto se narra muy bien. Y se nos habla ya de niveles muy altos de atención y de concentración que son los previos al samadhi. Dharana, dhyana, samadhi. Que son ya niveles, el dharana y el dhyana son niveles de atención y de concentración muy potentes. Pero tenemos que ir poco a poco, poco a poco. Así también se desarrolla la mente abstracta, con este tipo de prácticas. ¿Y por qué es tan importante desarrollar la mente abstracta? Hombre, primero, porque si está ahí será para algo. Segundo, porque utilizando la mente abstracta para lo que sirve, tranquilizamos a la concreta, que insistiré una vez más, la tenemos loca. Y cuando desarrollamos la mente abstracta, se posibilita que en nuestra vida vayan apareciendo cosas que si no desarrollamos la mente abstracta, jamás van a aparecer. Esas cosas están ligadas con lo que realmente somos. Permitidme que lo exprese de esa forma. La mente abstracta es la puerta por la que entra en nuestra vida nuestra esencia. Es la puerta que cuando la abrimos, al desarrollar la mente abstracta, al expandirla, es la puerta por la que llega a nuestra vida lo que realmente somos. Y esto está también muy descrito. Por ejemplo, en el cristianismo se habla de la gracia. No tiene que ver con cortar chistes. La gracia es un estado de paz, un estado de bienaventuranza. Lo podemos percibir en las personas que han avanzado en el sendero. Paz, serenidad, mucha confianza en la vida, aceptación. Es un estado que los orientales llaman ananda, de bienaventuranza. También lo llaman shanti, profunda paz interior. Ese estado solo llega Cuando la mente abstracta se desarrolla y se abren las puertas que permite que nuestra esencia empiece a aparecer en nuestra vida. Los antiguos incluso hablaron de cuál es el punto concreto de esa puerta. Le pusieron un nombre muy raro que casi no me gusta señalar para no despistarnos, que es Antakarana. En sánscrito, que tiene miles de años, se le llama Antakarana. Antakarana es el punto de conexión entre el nivel superior de la mente y el nivel inferior. Y ese punto de conexión está como una semilla en embrión. Y solo se abre, como si fuera una flor, como si fuera un cáliz, solo crece cuando se expande la mente abstracta. Al desarrollar la mente abstracta se abre Antakarana, se abre ese punto de conexión entre el nivel superior de nuestra mente y el inferior, y eso permite que lo que somos empiece a aparecer en nuestra vida. Y llegan en forma de bendición. Y esto, que os estoy expresando así, vuestra mente concreta puede, con toda la razón, por cierto, decir, pero esto pueden ser fantasías. Pues no, porque estamos hablando de una ciencia. Y os invito a que lo comprobéis. Invito a que desarrolléis la mente abstracta. Invito a que no os quedéis en la mente concreta. Y vais a poder experienciar cómo esa paz, poco a poco, esa comprensión profunda, esa confianza en la vida, poco a poco va a ir apareciendo en la vuestra. Y junto con esa paz, otro de los grandes componentes que aparecen al desarrollar la mente abstracta es algo que es difícil denominarlo. Podemos llamarlo discernimiento. También podemos llamarlo intuición. El discernimiento y la intuición es que cosas que teníamos en nosotros como creencias se transforman en vivencias. Ya no es una creencia, es que lo ves, lo vives, ya lo vistes. No es algo en lo que quieras creer, ya lo has visto. El discernimiento, la intuición que llega a nosotros cuando se desarrolla la mente abstracta, es lo que posibilita también que sepamos cosas y no sabemos muy bien por qué las sabemos. Y cuando nos preguntamos a nosotros mismos o alguien nos pregunta, ¿y esto por qué lo sabes? No sabemos muy bien cómo decirle por qué lo sé. Hay algo profundo en ti que se ha dado cuenta, que lo ha percibido. Eso es el discernimiento. Y esto me permite, para entrar en la recta final, volver a las borrascas emocionales. Porque os recuerdo que las hemos dejado ahí. Hemos dicho que las borrascas emocionales, amén de saber por qué están en nuestra vida, además de intentar conocer cuáles pueden ser sus raíces, pero que no tenemos que seguir dándole vuelta, le hacemos consejo a Einstein y nos vamos a otro plano, porque un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Y nos hemos ido al plano mental. Pero claro, ahora ya sí lo puedo decir con claridad. No al plano mental, sino al plano mental de la mente superior, de la mente abstracta. Cuando esa madre, que está ahí con su tempestad, que ya se ha convertido en borrasca, cuando esa madre está delante mía, ya no está en estado tempestad, está en estado borrasca. Ya puedo hablar con ella. En tempestad, imposible, pero en borrasca se puede hablar con las personas. Cuando tenemos una borrasca, por el motivo que sea, pero vamos a seguir con el ejemplo de la madre. Cuando esa madre está delante mía con la borrasca, yo le digo, la muerte no existe. La muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Y la madre quiere creer, pero no pasa de ahí. Sigue con la borrasca. Y lo que yo le digo a partir de ahí es, vete al plano mental superior. Y claro, la madre me dice, ¿qué me está diciendo este hombre? Pero yo se lo explico. Digo, mira, utiliza la borrasca, es espectacularmente fácil y hermoso. Utiliza la borrasca para dar un salto. Utiliza la borrasca como trampolín para desarrollar tu mente abstracta. Voy a ser más claro. Gracias a la borrasca, porque esto es lo que tiene la vida, que en la vida aparecen sapos, pero esos sapos, esas noches oscuras, como en los cuentos infantiles, cuando en lugar de rechazarlos, los abrazamos y los besamos, tienen regalos en su interior. Y me dirá la madre, valiente regalo el fallecimiento de mi hijo, te había dado un tortazo, Emilio, valiente regalo. Y yo le digo, mira, en lugar de verlo como sapo, sácale partido. ¿Qué es eso de sacarle partido? Utiliza la borrasca y el dolor que conlleva para preguntarte cosas que antes no te preguntabas. Porque lo mismo esa madre estaba en el día a día, pero con el fallecimiento del hijo, la madre se pregunta acerca de la muerte. ¿Existirá vida más allá de la vida? ¿Mi hijo habrá muerto o habrá alguna posibilidad de que no haya muerto? Eso es gracias a la borrasca que ha aparecido en tu vida. Te estás preguntando cosas que antes no te preguntabas. Te estás planteando temas que antes no te planteabas. Te estás acercando a gente, por ejemplo a mí, que antes ni por casualidad te hubieras acercado. Estás empezando a leer libros que antes no leías. Estás viendo vídeos que antes no veías. Es así precisamente como se desarrolla la mente abstracta. Cuando esa madre empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba, a plantearse temas que antes no se planteaba, a acercarse a gente a la que antes no se acercaba, a ver vídeos que antes no veía, a leer libros que antes no leía, etcétera, etcétera, sin darse cuenta, ¡plac!, empieza a movilizar una parte de su mente que a lo mejor antes, en una situación más cómoda, entre comillas, no estaba utilizando. Esto es utilizar la borrasca, y me da igual el tipo de borrasca que sea, como espoleta para irte al ámbito mental y desarrollar el plano mental superior o mente abstracta. Y en la medida en que vamos desarrollando la mente abstracta, va llegando el discernimiento. Y puede ser que un día esa madre, al haber expandido la mente abstracta, en terminología antigua, al haber abierto antacarana, la esencia empieza a llover sobre nuestro componente efímero, sobre nuestro físico, sobre nuestro mundo emocional, sobre nuestro mundo mental, sobre nuestras conductas, sobre nuestros comportamientos. Y esa madre un día, sin saber muy bien por qué, como ese vaso que se va llenando gota a gota, hay un día que cae una gota y esa madre, ¡plac! El vaso se ha ido llenando, ha caído una manzana y gracias, lógicamente, a que el vaso se ha ido llenando, a la madre, ¡plac!, ve. Y lo que antes era una creencia, ya para ella es una vivencia. Lo que antes era una creencia, para ella es una experiencia. Lo que antes era un querer creer, lo estás viendo. Si os fijáis un poco, sin llegar a este extremo que estoy planteando, y en distintos componentes, de distintas maneras, esto empieza a suceder en vuestra vida. Porque si estamos en un foro como este, es que en mayor o menor intensidad, a la mente abstracta empezamos ya a darle algunas vueltecitas. Y cuando le empezamos a dar vueltas a la mente abstracta, aunque sea todavía en pequeñas dosis, esa confianza en la vida, esa gracia, empieza a aparecer. Y ese discernimiento de empezar a percibir cosas que antes no percibías, empieza a aparecer. Y lo estáis viviendo vosotros como yo, porque hay cosas que ya empezamos a ver y cuando lo compartimos con otras personas nos resulta difícil explicarlo. Porque esas personas todavía, algunas, están impuramente concretas. ¿Y cómo le explico yo determinadas cosas? Se lo puedo expresar con palabras, pero es que esto no son palabras. El que la muerte no existe no son palabras, es una realidad que tienes que verla, tienes que vivirla. Vas desarrollando la mente abstracta y con el desarrollo de la mente abstracta va llegando a ti el discernimiento y ese discernimiento es la llave para irte a la borrasca y quitarla de en medio. Porque entonces sí puedes quitar la borrasca de en medio, claro. Una vez que la madre ha percibido que la muerte no existe, esa borrasca que tenía la puede quitar de en medio. Quedará siempre la añoranza por la no presencia física del ser querido. Todos los que han fallecido seres queridos, todos los que estamos en esta sala, que hemos, nuestros seres queridos han fallecido, nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja, nuestro hijo, sabemos que esa ausencia física siempre se echa de menos. Pero en el momento en el que te has dado cuenta que la muerte no existe y que ellos siguen vivos, el tema cambia por completo, claro. Hay una añoranza humana, pero ya se acabó la borrasca. Ya esa turbulencia ha desaparecido de tu vida. Ya te has dado cuenta de que incluso detrás de lo que era una tempestad emocional, empiezas a percibir que lo que pueda haber es un precioso acto de amor de un alma que encarnó como tu hijo para irse antes que tú, con el objetivo de provocar un terremoto en tu vida que pusiera en marcha un proceso que finalmente hiciera posible que dieras un salto de conciencia, porque empezaste a atender cosas y a hacerte preguntas que de otra forma nunca te hubieras hecho. Y entonces empiezas a percibir que ha podido haber incluso un pacto de amor hecho antes de encarnar con el alma que encarnó como tu hijo. Y que lo que hay detrás del fallecimiento de tu hijo, primero, no es muerte porque es vida, pero hay además un maravilloso pacto de amor. Y cosas como esta solo es posible cuando se desarrolla la mente abstracta. Por tanto, amigos y amigas, el camino que tenemos por delante es un camino que está bien definido. Es un camino que no es ni fácil ni difícil, que hay que recorrerlo sin prisa y sin pausas, donde la culpa, donde las cargas no sirven de nada, donde la aceptación es enormemente importante, pero igualmente es enormemente importante el no autoengañarte. La nariz vertical representa estar atento, tu mundo físico, tu mundo etérico con tu componente vital al que hemos hecho referencia, tu mundo emocional, tu mundo mental, ¿qué es lo que se está moviendo ahí? Te das cuenta, lo aceptas, eso ya te ayuda a dar un enorme salto. A partir de ahí no te quedas ahí, sino que recuperas esa sabiduría acerca de nuestros dos niveles mentales y utilizas cada vez más, en la medida de lo posible, ese nivel mental superior que es la mente abstracta para que vayan llegando a tu vida regalos como la gracia y el discernimiento. Y no puedo cerrar esto sin completar la frase de Dogen, la frase de nariz vertical, mirada horizontal, porque la frase completa es nariz vertical, mirada horizontal. ¿La mirada horizontal cuál es? La que tenéis en vuestra vida y tengo yo. La nariz vertical es donde estoy. Por tanto, en cada momento es el punto de arranque del sendero, donde estoy. La mirada horizontal es a donde quiero llegar. Porque el aquí ahora es la base, pero ojo, por favor, que en el aquí ahora cada pasito que des vaya siempre en una misma orientación. No vaya a ser que un día dé un pasito para adelante, otro día un pasito para atrás, otro día un pasito para la izquierda, me estoy moviendo, peligro, otro día un pasito para la derecha. Que los pasitos que vayamos dando vayan siempre en una misma orientación. ¿Esa orientación cuál es? La mirada horizontal. ¿La mirada horizontal cuál es? ¿Cómo te gustaría ser? Pero aquí no me estoy refiriendo a cuestiones egocéntricas. Aquí no me estoy refiriendo a cuestiones egoicas. Aquí no me estoy refiriendo, por supuesto, a cuestiones estéticas. No, estamos hablando de cómo te gustaría ser profundamente. Honesto, íntegro, coherente, impecable, ético, bondadoso, solidario, comprensivo, empático, compasivo, amoroso. Esa es la mirada horizontal. Esas aspiraciones que salen de dentro nuestra, que tienen que ver con nuestra esencia. La mirada horizontal es plasmar en tu vida lo que realmente eres, más allá de la apariencia. Esa es la mirada horizontal. Y hay personas que para avanzar en esa mirada horizontal necesitan tener referentes. Es decir, utilizan a personajes como referente. Y es perfecto. Buda, Krishna, San Juan de la Cruz, Cristo Jesús, lo tomas como referente de vida, como modelo de vida, en su obra, en sus experiencias. Quiero ser como ellos. Eso es la mirada horizontal. Para otras personas no son referentes, son pautas de vida, las que acabo de compartir, pautas de vida, que sacan de ti lo mejor de lo que eres. Y en la medida en la que con la nariz vertical y la mirada horizontal vamos viviendo nuestra vida cotidiana, vamos avanzando en el sendero de autotransformación. Vamos siendo cada vez mejores personas. Vamos siendo cada vez personas con una comprensión más profunda de la vida. Nuestra vida se va haciendo más sencilla y más alegre. Vamos comprendiendo mejor los patrones, las pautas que hay detrás de todo. Vamos dando cuenta de que no hay casualidades, sino causalidades. Vamos entendiendo por qué a nuestra vida y a la vida de los demás llegan determinadas cosas. Y el sufrimiento va diluyéndose y va apareciendo ese estado de paz que algunos llaman de infelicidad incausada, que tiene que ver con nuestra genuina esencia. Y de esa forma, además, concluyo, le estaremos haciendo el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros congéneres, a todos los seres vivos y a todos los mundos. Porque ser capaces de vivir vosotros y yo así es el mayor regalo que le podemos hacer a todos nuestros congéneres, a todas las formas de vida y a todos nuestros mundos. Así que os animo a andar por este sendero con una vida sencilla y con una vida alegre. Muchísimas gracias.